de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un felino superpoderoso. Y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto: la reina Sorceress, Man of Arms y Orko. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. Señoras y señores, muy buenas tardes, días, noches, una edición más del podcast de Fran y Quique. Bienvenido, bien hallado, amigos radio oyentes. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Aquí Parejo. Tengo la suerte de tener a Enrique Segura, que es el podcaster más cojonudo del universo. Después de ti, Parejo. Después de ti, amigo, hermano. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estáis? Yo no sé vosotros, yo estoy del poder de Grayskull, estoy hasta las cejas, tío. Vengo totalmente poseído por el poder de Grayskull. ¿Cómo estás tú, Fran? Pues la verdad que estoy francamente emocionado, tío, de que por fin, tío, estoy contentísimo, podamos hacer este podcast, tío, porque es que, ¿cómo podemos empezar a hablar de los másters del universo? Es imposible, tío, es imposible. Y como es imposible, creo que lo mejor será que de reproducir. Pon un capítulo de los másters y vámonos a jugar con los muñecos. ¡Hala! Adiós, señores. Gracias por haber venido. Ya se ha terminado el podcast. Como es imposible, no lo haremos. Es imposible. Por eso mismo, no lo haremos. Por esa razón, no vamos a hacerlo. No, tío, en serio. Es que cuesta mucho trabajo saber por empezar. Claro. ¿Por dónde empieza? A ver cómo puedo resumir esto. Que... Es más, o sea, ¿por dónde empieza uno cuando le tiene tantísimo cariño, después de tantos años, a una cosa que ha formado parte de tu vida desde que eras un puto enano? Sí, tío. Desde que eras un pequeñajo. A ver qué digo, qué hago. Bueno, ante todo, tío, muy brevemente. Bueno, hablando de enano y pequeñajo, ¿a quién se le dedica este podcast? Claro, vamos a dedicárselo. O sea, yo se lo dedico fundamentalmente, me gustaría. Dilo. Me gustaría. Dilo. En primer lugar, lo voy a decir. Al hijo incipiente de don Enrique Segura, que va a ser padre, vamos, la semana que viene, pero vamos, o esta noche. O a lo mejor tenemos que cortar, esto no es coña, que a lo mejor tenemos que cortar el podcast y salir corriendo al hospital porque va a dar luz su mujer, que tiene la barriga que va a reventar. Esto no es cachondeo, señores, mi hijo está a punto de nacer. Sí, es verdad, entonces... Y ojalá que dentro de un año mi niño escuche esto y se dé cuenta de lo mucho claro, que aquí se juntan muchísimas emociones porque Quique y yo, o sea, esto es tremendo, vamos a empezar... Esto va a ser 10 minutos de intro, esto se va lejos. Pero sí, lo que queremos decir es lo siguiente. A ver, nosotros cuando empezamos a hacer este podcast, que tiene un componente de humor y cachondeo, pero un alto componente de retro y nostalgia. Claro. Y nosotros, Quique y yo, o sea, una de las cosas que se ha forjado nuestra amistad y todo este compás que tenemos charlando es... Porque hemos tenido mucha vivencia, pero uno de ellos es haber jugado tantísimo a estos muñecos, los cuales amamos. O sea, fíjate que esto parece una mariconada, pero es verdad. No, yo adoro a He-Man y, o sea, todos los muñecos de los Masters del Universo. Amamos a los Masters del Universo. Claro, claro. Entonces, claro, esto, hablar de una cosa que para nosotros... Siempre lo decimos, vamos a hablar hoy de una cosa en los podcasts que tiene un gran impacto en nuestra vida. Sí, yo pero sé es que es muy recurrente, siempre lo decimos, pero no por ello deja de ser cierto. Sí, pero claro, esto en este caso más aún. Pero el caso de los másteres muy fuerte, de hecho, ya sabemos que tenemos el podcast número 5 dedicado a la cinta de música. Al disco de que sacaron, pero no tiene nada que ver, porque eso era está centrado en el aspecto musical. Queríamos hacer un podcast sobre el universo de los másteres del universo. Valga la redundancia. Sí, pero está hecho a conciencia. Porque es tan enorme. Vamos a empezar de la génesis, cómo se fue ampliando todo hasta extremos inimaginables. Claro. Y lo grande que es esta saga. Es que es tan grande. Y es más, yo creo que está esto no por explotar, sino por rebotarse, ¿no? Por reiniciarse. Claro. Para hacer una pregunta. ¿Una persona que no tenga ni puñetera idea de los másteres del universo puede disfrutar de este podcast de Fran y Quique, sí o no? Pues no lo sé, pero por lo menos se va a reír un rato. Y aparte, se lo va a pasar bien. Como no ha pagado, tampoco tiene nada que exigir. Claro, no tenéis nada que perder, que no os gusta, lo borráis del disco duro. Claro, entonces, vamos a ver, agradecimiento no, dedicatoria. A mi hijo. Esto, por cierto, yo creo que el nombre de tu hijo está un poco en el aire. Sé que había ahí varias versiones ahí de niño. No, pero bueno. Cuando naciera, digo, cuando se le ponga ya se sabrá, vale. Ya no veremos sé. De qué pero tiene cara. Ya veremos cómo te llamas como te llames, que sepas que yo te quiero ya. Verdad, no como tu padre, pero de algún modo ya te quiero. Aquí hijo está mío. Tu tito Fran, de algún modo. Hijo mío, tu tito Franky te adora. De hecho, con nada que el niño tenga un poco de sentido común, lo ataremos a una silla a empezar a que se chupe toda la mierda que no hemos chupado de chico. Nosotros, ahí niño, que vea esto, lo otro, ¿no? Quiero ver lo moderno no, lo de los 80. Le aplicaremos la técnica Ludovico, como en la película de la naranja mecánica, Clockwork Orange. Efectivamente. Bueno, pues... Empecemos, entonces, tío. Sí, vamos a empezar. Pero antes también hay que dedicarlo también a gente que de chico juega con nosotros, tanto como nosotros los Masters, que es nuestro amigo Gerardo Martínez Castro, gran fan ya, Jerry, que tenía una juguetería, el Jerry, que lo hemos contado mil veces. Pero si es que la mitad de los Masters se los compré en su juguetería. Claro, a amigo porque Gerardo. Era de los pocas, porque antes los no había grandes superficies, coño, y eran los únicos allí que tenía. Claro, es que ya desde que llegó el Toys R Us, tío, y las grandes superficies comerciales, ya las tiendecitas de negocios familiares, la verdad que se las están cargando. Y sí, es una pena, una putada. Tío, es una puta pena. Se vayan a la mierda, el capitalismo de los cojones. A la mierda con el Toys R Us. Bueno, y luego también, ¿qué más? Mi hermana Patricia, que también ha jugado mucho y nos ha visto jugar. Por favor, por favor. Por los chicas que era viéndonos jugar con los muñecos. Patri, angélico mío, pobrecita, tío. Ahí la poníamos allí, estaba la pobre siempre viendo cómo su hermano y yo jugábamos con los muñecos y ella entraba allí a ver qué se cocía, a ver qué están haciendo esto aquí. Claro. Tengo los muñecos ahí. Yo también quiero jugar, decía. Yo también quiero. Era chiquilla allí. Y me acuerdo que Patri se compró los muñecos de She-Ra. Fue un complemento perfecto a nuestra colección. Claro, no, ella aportaba sus muñecos de She-Ra. Sí, señor. Bueno, pues yo lo que quería decir es lo siguiente. Hay una serie de amigos también que comentan en ivoz.com, que ahora de memoria que me acuerdo está Coldo Dipuy, que es un chaval que es de Navarra, creo que es, ¿no? O del País Vasco, no recuerdo. Perdóname que no me acuerdo ahora mismo, que no he repasado, pero muchas gracias por tu mensaje. Un saludo, también hermano. Otro que se llama Carmelo O, que escribe en ivoz.com, que dice, yo soy otro que también tengo la cabeza llena de tontería, dice, pero hoy lo que te ríe, y es que es verdad, tío. Y lo feliz que somos, tío. Vale, entonces, bueno, señores, ¿qué eres, coño? Hoy en el tiempo este que llamamos gran intro a un podcast que está destinado a yo qué sé, a hacer ruido de algún modo en el mundo del podcasting. Sobre todo pero, si ponéis el volumen muy alto. Claro. Hará mucho ruido. Se distorsionará el sonido. Claro, claro. Y entonces, claro, esperemos que sea un éxito, por lo menos esa es nuestra intención y está hecha con todo el cariño, claro, y con toda la nostalgia. Y luego también hay un grupo de Facebook que se llama Mundo He-Man, Mundo He-Man y los Masters del Universo, que es un gran grupo donde salen un montón de curiosidades, Quique, que aunque sea un poco saltarse el orden, tío, ponen cosas alucinantes de rareza, sí, muñecos que venían con defectos de fábrica, que venían las piernas de un color, de otro, y lo ponen como una rareza. Y hay personas que pagarían un riñón y parte del de su hijo por comprarlo. Claro. Sí, bueno, un tío que se construyó, no te lo va a creer, tío, sacó del horno con una pasta que había hecho, da un casco de Zodak, el personaje, que ahora lo veremos, tío. Madre mía, o sea, se lo puso en la cabeza. Porque un tío me fue una foto, me he hecho un casco de Zodak, y con su polla se ha hecho un casco igual que el de Zodak. Y está ahí para tenerlo en su casa. Para pasearse en calzoncillo. O sea, claro, es que... Dime, el tío paseándose en calzoncillo y en chanclas por la casa con el casco de Zodak, tío. Es ridículo esto que me estás contando. Claro, son cientos de personas, Quique. Pero tío, es que le ha pegado muy fuerte. Yo creo que esto ha marcado no a una generación. Yo creo que incluso a dos generaciones. Claro, fundamentalmente esto marcó a la gente de los 80. Nosotros tenemos 30 y tantos años y estamos aquí grabando podcast y tal, súper felices. En esa franja, en pero, esa franja. Claro, generaciones posteriores habrán visto versiones posteriores y tal, ¿no? Pero bueno, esto está dedicado a todo el mundo y sobre todo a la gente... Lo va a disfrutar, pues eso, treintañero por un tubo, porque claro, hay cientos y miles de personas en el mundo que aman a He-Man. Sí, totalmente, vamos. Y no de una manera homosexual. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué tienes que decir de todo esto? Es imposible, no se puede... No, a mí me gustaría empezar diciendo lo siguiente. Antes de que empecemos siguiendo un guioncillo que hemos hecho aquí, sí. Bueno, realmente no deja de ser un guión cutre, no dejan de ser anotaciones así un poco... Bueno, es por ir siguiendo de una manera un poco más oficiosa que oficial, ¿no? Establecer una forma un poco más oficiosa que oficial algún guión. Pero bueno, antes de empezar con esto, yo creo que me gustaría empezar el podcast hablando desde el corazón, hablando desde la máquina del tiempo en la que hoy nos sumergimos, retrocedemos décadas atrás, ¿vale? Entonces vamos para atrás, vamos a hacer un esfuerzo mental allí en casa, nuestros amigos que nos están escuchando, hagamos un esfuerzo, vamos a retroceder el tiempo e intentemos apreciar todo lo que vamos a decir hoy, intentemos apreciarlo con la mente y con el espíritu de un niño de 8 o 9 años, ¿vale? Vamos otra vez a volver en el tiempo, mientras escuchamos esta música envolvente de fondo. Sí, es un tema orquestral de... Un arreglo orquestal del tema principal. De la música de los Masters, lo tenemos, ¿vale? Ahí bien, de fondo. Retrocedamos en el tiempo, amigo. Vamos a hacernos a la idea de que estamos otra vez a principios... Estamos en el año 1982. Vamos a empezar por cuál vamos es el origen real y verdadero de los Masters del Universo. Efectivamente. Que yo sí que te voy comentando y tú me haces las apostillas que bueno, quieres. Por eso yo decía... Como la apostilla de... Como la apostilla del espíritu. ¿La quieres bien contar o no? No, igual, es una gilipollez. Bueno, ya lo contaremos. Bueno, en fin, vamos, como decía antes, ¿no? Vamos a hablar desde el corazón y de la nostalgia, ¿vale? Así que vámonos al año 1982. Bueno, ¿cómo empieza esto? Yo te lo voy a explicar mientras intento localizar el tebeo primigenio. Vale, vamos a ver. Bueno, antes vale, vamos que a hablar... No os lo perdáis en casa, no os lo perdáis. Voy a, bueno, voy a intentar describir dilo lo que cómo estoy... estamos grabando el podcast, que es que esto, por eso estamos tan nerviosos, por favor. Bueno, quiero que nuestros amigos en casa que están escuchando esto se hagan una idea mental, ¿vale? Hacer una fotografía de la de hecho, situación, del hemos, plano. Hemos hecho fotografía. Bueno, no lo perdáis, amigo. Fran Parejo ha sacado todos sus muñecos de los Masters del Universo, los ha sacado de un saco enorme... Así es como empecé a pegarle al saco. Al saco. Como diría Rocky, ¿no? Bueno, pues ha sacado el saco, tío. Tiene aquí un saco de muñeco. Lo ha sacado del trastero y lo ha colocado aquí de una manera bastante ingeniosa, ¿no? Ha montado aquí una especie de playset, una especie de escenario con los muñecos. Qué bien habla, playset. Claro, un playset, es el término, ¿no? Bueno, pues estamos rodeados. No confundir con fish fucking. Con fish fucking, claro, eso sería, sería otra modalidad. Y el ass to mouth. Ass to mouth. Cuidado, bien, cuidado, bueno, pues estamos rodeados de muñecos. Esto de lo va a escuchar tu hijo, coño. No pasa nada, hombre. Estamos rodeados de muñecos de los Master. Tenemos aquí un, bueno, un aluvión que, como se caigan, vamos a morir sepultados, pues, sepultado por un aluvión de muñecos. Y por otra parte, Fran ha conseguido una. Se ha estado descargando a base de paciencia y mucho esfuerzo. Se ha descargado de internet absolutamente todo, todo el universo entero de los Master. Se ha descargado todos los tebeos, incluso una digitalización, estoy viendo ahora mismo. Claro, de los tebeos digitalizados. Vamos, pero es que yo quiero. Qué fuerte, tío. O sea, has conseguido todas las portadas de los tebeos, de sí, los claro. libritos que venía con los muñecos, ¿no? Eso es. Te voy a explicar. Vamos, mira, madre creo que mía, el origen primigenio de He-Man lo vamos a explicar, ¿vale? Porque, claro, es tanto el universo. Porque todo esto empezó con las figuras, ¿vale? Luego vinieron las películas, las series de dibujos. Primero, ¿qué fue primero? ¿Los muñecos? Lo primero, el muñeco. Te voy a explicar cómo. Primero fueron los muñecos. Sí, te voy a explicar cómo es el origen de esto, Quique. Explícalo porque yo no lo sé. En el año 1982. Es mentira, por supuesto. Claro que lo sabes. cuéntalo. Pero esto sería un recurso estilístico. Pero no me canso de escucharlo. Un recurso retórico sería como, bueno, como el caso de... Cuéntalo. A ver, ¿cuál es el origen de He-Man? ¿De bueno, dónde pues... vienen los Master He-Man y los Masters del universo? ¿A quién se le ocurrió y cómo empezó este universo? ¿Por qué? La gran pregunta, ¿por qué? Mira, ¿cómo? ¿Cuándo? Pues te lo voy a contar. Ardo en deseo de saber. Te lo voy a contar, mira. En el año 1982, Mattel, que es una serie de muñecos, que por cierto, bueno, una casa de muñecos, tal, fabricante de muñecos... Sí, sí. Necesitaba sacar algún producto súper ingenioso para combatir con las figuras que se estaban lanzando de merchandising de Star Wars, que estaban pegando estaban en su pegando, momento. Estaban en toda la bola. Y también con los muñecos también que se estaban poniendo muy de moda de Hasbro, de los Transformers. Omega, ¿no? Que era un poco la época. Transformers, que por cierto, Optimus Prime. Algún día haremos hablaremos, ahora, de Transformers, ahora los Transformers. Se lo merecen, claro, se lo merecen. El caso es no pensar en trabajar, el caso es pensar el caso, en... El caso es hacer podcast, estúpido. Escapar a otro universo alternativo, claro, porque claro. Diciéndole, este no nos gusta, tenemos que escapar a otro. Claro, claro, como diría, bueno, Homer, como diría Homer Simpson, el cine es la única escapatoria de mi vida, de mi absurda vida. Y se da cuenta que estaba su mujer al lado y dice, bueno, el cine y tú, cariñito. Pues... El cine y tú. Efectivamente. Nosotros, la única escapatoria de nuestra zurda vida es refugiarnos en el mundo de He-Man y estupideces como esta. Entonces, volviendo al origen, ¿cuál es el origen de los Masters? Bueno, pues fue, como dice Fran, sacar al mercado una línea de muñecos que hicieran sombra a que por Star cierto Wars, que estaba, ¿no? Está basado el muñeco. Bueno, entonces vamos a ver. Está basado porque Mattel llevaba una década haciendo muñecos. Y sí, entonces sí, había un más, personaje que era un tal Big Joe o no sé qué, que era una especie de como de sheriff leñador americano con bigote muy cuadrado. Y aprovecharon ese molde para hacer un muñeco, que por cierto hubo varias versiones de He-Man, claro, hasta claro. Dar con el definitivo. De claro, hecho, claro, el primero claro. Tenía, aparte de escudo y espada, tenía un casco. ¿Eh? Un casco, sí. Tenía un casco, pero al final salió la figura, que por cierto tenemos aquí el He-Man original del año 82. Espérate, voy a tocarlo, voy a manusearlo. Tócalo mientras hablamos de esto, o sea que está en su mano. Que claro, no es... tío, es que esto te proporciona, me está dando un subidón ahora mismo. Claro, porque esto te... Quiero que la gente en casa toda sepa... Toda la energía y la felicidad de tócalo, chico tócalo. Está impregnada de algún modo. Toma, tío. Tócalo. Dame que lo toque. Toca el muñeco. Oye, introdúcelo por tu mano. Introdúcelo por tu ojete. Ah, sí, toma ahí, en tu culo, toma. Oh, tío, sí. Ah, sí. Ah, sí. Esto es una pasada, tío. Estoy tocando el muñeco de He-Man de Frank y es una pasada. Aparte de que se conserva, tío, lo tiene intacto, ¿eh? Está impoluto. Sí, es que ese muñeco, lo típico, ¿no? De las cosas antiguas duran más, ¿no? Está tan fuerte el muñeco, mira, tío. Tiene músculos que ni siquiera existen. Tiene músculos en el cuerpo que ni siquiera existen. Es que mira que estaban fuertes los He-Man, ¿eh, tío? Están más fuertes que He-Man. Vaya, bueno, tío. Pues quiero que los amigos que están escuchando esto en casa se sientan identificados con nosotros. Ahora mismo estoy toqueteando los muñecos y me siento como si tuviera 8 años, tío. Me siento totalmente feliz, simplemente por toquetear estos muñecos. Te mola, ¿no? Te mola tocarlo. Claro, claro. De hecho, tengo que sacarlos de mi bolsa, que los tengo yo también en una bolsa enorme y de grande. Los tengo en el garaje de mi padre. Y tengo que sacarlo algún día para que mi niño juegue con esto el día de mañana, tío. Tiene que tú los tienes todavía los muñecos, ¿no? Claro, los tengo todos. Que por cierto, tengo que decir que por desgracia hice un intento de sacarlos de la bolsa de plástico y limpiarle el polvo. Hará cosa de unos meses. Sí. Y, tío, me llevé una gran decepción. No sé si en casa nuestro amigo oyente aficionado a los Master y al coleccionismo han sufrido este mismo percance. Los Master tienen un problema degenerativo, algunos de ellos tienen un defecto de fabricación y la gomilla, la goma que tiene en las piernas, se rompe, tío. Con el tiempo se degenera, claro, se deteriora y se rompe. Como la típica goma que la deja al calor, que se acaba jodiendo. Claro, tío, claro, claro. La goma da de sí, se estira, zapón, y se parte. Y algunos masters, algunos de mis muñecos de He-Man, se han quedado minusválidos, amigo. Una verdadera pena, tío, pero bueno, se han quedado sin piernas. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, pues entonces... Hay a quien se le cae el pelo y a los masters se les caen las piernas. Pues, ¿Qué vamos a hacer, tío? En el año 1982 sacaron definitivamente, tras la versión esta de... De hecho, hay libros también de boceto y prototipo. Claro. Hasta que vea la evolución, hasta que salió el He-Man, que todos conocemos. Entonces, ahí venía un librito, porque todo, cada uno de los muñecos venía con un libreto, con un mini cómic que se llama. Sí, es chulísimo, por cierto, ¿eh? Muy chulo, muy chulo. Venía con una historieta. Eso es, venía, fíjate aquí. Estamos viendo ahora mismo uno de los primeros diseños de He-Man, que tenía un casco, ¿no? Hostia, tío. Entonces, lo que te quiero contar... ¿Qué copia de Conan, eh? Descríbelo para que nuestros amigos en casa... Efectivamente, esto lo comentamos en el otro podcast. ¿Qué copia de Conan? Se aprovechó un poco la estética también un poco de Conan. Pero totalmente. Claro, con el calzón de paja ese y tal que comentábamos. Es el puntazo que se tiró Fran Parejo en el otro podcast que comentamos del disco de música. Que se te clava en... El calzón de paja, tío. Tú tienes, o sea, el calor que tiene que dar eso en los huevos, tío, en el paquete. Claro, ahí. Y se te clava... La polla sudando... Y ahí, la peste que se tiene te puede echar... clavar una pajita en el perineo. Madre mía, tío, qué horror. Claro, entonces fíjate, aquí tenemos el... Hostia, claro, el minicomi original es que He-Man es un guerrero, lo ponen como un guerrero que vive en su tribu. Sí. Y que simplemente decide, dice él, o sea, este es el origen perfecto de He-Man. Qué guapo. Es que es un guerrero que está en una tribu en Eternia y él siente la llamada de salir, abandonar la tribu para localizar un castillo que él, del que se ha oído hablar, que dicen que existe, que es Grayskull, que castillo tiene un gran poder, sí. Con la finalidad de combatir fuerzas del mal que él presiente que están por el camino. Sí, o sea que de alguna manera siente una llamada, ¿no? Como si estuviera llamado a cumplir un destino mayor. Eso es, entonces él se ve como abandona a su tribu, ¿vale? Sí. Y luego, vamos a ver rápidamente... O sea, qué paranoia, tío, está Evil Lyn, pero de verde, tío. En este caso, no Evil Lyn, de hecho se parece más... Estamos viendo la segunda viñeta del minicómic donde la original Sorceress se convirtió finalmente, creo, en el muñeco de Tila. La primera Tila era parecida a esta. Es que, de primera no estaban definidos los muñecos. Claro, luego, no tenían claro porque, de qué iba el tema. Están los minicómics, pero luego también se perfilaba la historia o a veces se modificaba ligeramente por Filmation en la serie posterior. Claro, pero también aprovecho para colar aquí un dato curioso. Sí. Esto es como cuando hacen la adaptación al cómic de una película. Sí. Tú sabes cómo va el tema, ¿no? Es decir, cuando van a estrenar una película así de relumbrón, así una película muy famosa, de renombre, ahora ya no, porque ya hoy en día trabajan al mismo tiempo que los dibujantes, pero antiguamente cuando tenían el guión de una película, todavía ni siquiera habían terminado la postproducción de la película, pero a los dibujantes del cómic ya les daban fotos del rodaje, les daban el guión... Y incluían luego, cuando hacían la adaptación al cómic, incluían cosas que a última hora se cambiaban en la película. De hecho, me está viniendo así al recuerdo, tío, el cómic, la adaptación en cómic de la primera película de la Guerra de la Galaxia, de Star Wars, aparece Jabba, tío, aparece Jabba. No te lo pierdas. En la Guerra de la Galaxia... Una escena en la que aparece hablando con Han Solo... ¿Pero en el cómic o la película? No, en la adaptación al cómic de la Guerra de la Galaxia. Aparece Jabba, que luego lo quitaron, lo eliminaron de la película. Pero hay una escena en la que aparece Han Solo hablando con Jabba. En el bar. Claro. Que lo introducen luego en la versión remasterizada. Ya lo recuerdo. Exactamente. Pero no era Jabba el gordo, era un personaje, era un tío con una chaqueta, era un tío gordo humano... con una pinta de sudado ahí y salía con una chaquetilla sucia y tal. Y bueno, pues eso luego lo eliminaron de la película. Claro, y los dejaron vendidos, los dejaron con el culo al aire a los dibujantes del cómic, porque esa parte la eliminaron de la película. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Aquí estamos viendo el mismo caso con He-Man. Hicieron ahí un diseño previo, era como una especie de guerrero, una especie de Conan el Bárbaro, un tío cacha ahí que vivía en una tribu de salvajes y era el mejor guerrero de la tribu. Y vienen a reclutarlo para luchar contra el mal, claro, y le dan la arma, le dan el escudo. Eso es, entonces la hechicera. Le dan el escudo, el traje. La hechicera efectivamente le da armas, ¿no? Claro. Y dice que tienen un gran poder y que los ancestros, estos que se hablan los ancestros, que ya hablaremos a ver si da tiempo luego de ellos, le dan armas para. Pero claro, ahí no recibe directamente de la espada el poder, sino de las armas poderosas que tiene. Le da el escudo, le da también el vehículo volador este primero. Que de hecho, aquí no existe transformación de He-Man en ningún tipo. No existe transformación. En la primera versión no se transforma. Se dice que la fuerza proviene de sus puños y de la arma que le da la hechicera, que le da hechicera que multiplica su fuerza, el arma de sus puños. Efectivamente. Vale, pero ¿qué es lo que ocurre? Entonces, se inventaron luego para la serie de dibujos, ¿no? Se inventaron lo del Príncipe Adam. Claro, o sea, eso inventarlo. Claro, la idea original es el esta. El Príncipe Adam no existía. Pero ni que además es interesante que te explique otras cosas. A ver, un momento. Es interesante que te explique que luego aparecen escenas, después de darle el arma y todo el rollo en el cómic, aparecen Beastman y Skeletor luchando contra Tila. Esta sí sería Tila, ¿vale? Esta sí es Tila. Porque ellos quieren... Por cierto, tío, ahora que ha dicho Tila, quiero hacer un pequeño inciso. Sí. Quiero, no, nunca me cansaré de repetir, tío, lo cachondo que me ponía Tila. En la serie. ¿Vale? Cuando era, claro, pequeño. Eso es porque, luego hablaremos de la serie. Me inicié en el mundo del erotismo con Tila. Hombre, tenían puntitos hentai porque, claro, aprovechaban los muslos reales, las siluetas de personajes reales, cuadrados y tal, ese movimiento. Coño, es que de cadera, pum, pum, pum, pum. Qué buena y siempre, Tila, claro, y esas mallas que se veían todos todo los muslacos al aire, claro. Era una pelirrojaza, tío, ¿eh? Una pelirroja ahí con un cuerpazo. Lo cual tío, demuestra que cadera... el que segura no es gay en absoluto. Claro, no, no, no. Madre mía, tío. Bueno, y aquí estamos viendo ya, vale, entonces, escenas te, del cómic. No, no, te voy a explicar cómo termina esto porque es muy interesante y aparece una cosa que te va a encantar. Mira, sí. Te voy a explicar y tú recuerdas por... ¡Hostia, claro, tú, lo de la espada! ¿Quién recuerda, de los que están escuchando esto, por qué en los muñecos originales de He-Man y Skeletor, Skeletor venía con una espada morada y partía, He-Man venía con una espada gris, pero sin embargo la de He-Man tenía una pestañita para afuera, mientras que la de Skeletor tenía una hendidura de forma que las espadas ponían a unirse? Como un pene y un chocho. Así. Eso es, efectivamente. Claro, tío, y bueno, y por... Claro, claro, tío, es verdad. ¿Por que qué? Acuerdo, es verdad, la espada de He-Man encajaba con la de Skeletor. ¿Por qué? Y eso nadie sabía por qué. Y formaban una espada más gorda. Bueno, pues te voy a explicar. ¿Por qué, tío? Pues te lo voy a explicar en primicia, tío. Todo, qué todo bien, el mundo coño, se lo pregunta. Y hoy te vas a enterar. Qué bien, tío. 35 o sea, años sé, después, tío. Ya sepa que venía a este mundo, ya sepa que me parió mi madre para saber lo que va a contar Frank ahora mismo. Ilústrame, por favor, cuéntame lo de la espada. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? 32 años después. ¿Qué más, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, muy fácil. Porque Skeletor viene cuando aparece en este cómic primigenio, había venido, y esto más o menos se explica de soslayo, había venido de otra dimensión donde estuvo recluido un tiempo, ¿vale? De Underworld. Eso es Anti-World. Anti-World. Anti-World, de otra dimensión, se supone que demoníaca, donde decía, antimundo, qué bueno. Donde decía que había conseguido abrir un portal dimensional, que bueno, que ya al final hablaremos reflexiones sobre todo este tipo de cosmogonías actuales, donde el tema de geopolítica se está poniendo muy interesante y se habla perfectamente de portales estelares, incluso en portales estelares. En lengua Jinabul, que sería reptiliano, sería Diranna, el nombre, ¿no? Coño, Diranna. Increíble. Consiguió abrir el hijo punto un portal estelar y él necesitaba y encontró la mitad de la espada de Grayskull. La mitad y de necesitaba la otra mitad para abrir un portal y traer un montón de demonios a esta dimensión. Hostia, no lo sabía, tío. Con lo cual, este tipo de idea que está, bueno, es que en realidad un montón de películas, los cazafantasmas. Sí, es verdad, lo de portal, abrir un portal para traer. Vos eres el destructor, quería hacer eso, quería abrir un portal dimensional para traer demonios. Para traer inmundicia. Para traer demonios a esta dimensión. Dije, coño, dejadnos en paz, cojones, que estamos, claro, aquí de puta madre, porque tienen que venir demonios. ¿Qué dirías de una dimensión negativa, coño? Claro, coño, con lo gusto que estamos aquí, cojones. Claro, ¿qué diría Torrente de todo esto? ¿Qué diría? Y venga, va, y negros, y espíritus. Y demonios, y venga, demonios, y venga, va. Está España que da asco. Está el mundo que da asco. Chaval. Entonces, bueno, claro, realmente al final Skeletor consigue acceder al castillo de Grayskull medio derrotando a Tila, sí, y consigue las dos, o la hechicera, es que se confunde un poco, y consigue las dos espadas e intenta abrir el portal dimensional, pero en el último momento aparece He-Man y derrota a Beastman y tal. Y les mete una paliza. Eso es, junto con Duncan, que aparece Man-At-Arms, que son los guerreros primigenios. Si es que solo había tres al principio. Y al final relata el TVO que ellos piden clemencia y piden piedad y sí, se apiadan de ellos He-Man con su amigo y los dejan huir. Que la última escena del cómic los dejan huir. Tío. Ese es el problema, luego volverían mil veces a dar por culo, tío. Claro, pero le hubiera pegado un espadazo en la cabeza, le hubiera cortado, tío, pues no volvería. Ese es el problema. Algún día hablaremos del enorme error de tener piedad con tu enemigo, pero bueno. ¿Tú crees que es un error? Sí, tío. Sí, ¿no? Habría que acabar con ello definitivamente. Totalmente, ¿sabes? Meterlo en un barco y hundirlos, tío, en alta mar. Hijos de puta todos, cabrones. Claro, es que está el tema ese de decir, hombre, es que es si que no... Es que el enemigo, tío, o sea, ¿cuál es la forma de derrotar a tu enemigo? ¿Es derrotarlo tal cual? No, ¿qué coño, tío? O sea, al enemigo ni agua, al enemigo ni agua. Más tarde o más temprano volverá, tío, más armado y con más ganas de dar por culo. Esa es mi teoría. A los enemigos ni agua, tío. Lo siento porque esto es totalmente anticristiano, pero al enemigo ni agua, vamos, yo lo tengo clarísimo. Llámame rencoroso si quieres, tío, pero... Es una de las cosas. Bueno, y entonces, por eso mismo, voy a intentar buscar ahora un... Si tengo cojones. Esto no es. Por eso mismo, en la última canción que voy a intentar poner de los Masters del Universo, de la cinta de canciones infantiles, que voy a intentar localizarla, que esto está un poco... Fran se ha equivocado navegando en las cosas del directo, amigo. Claro. Navegando entre sus múltiples carpetas y sus carpetas, apareció una carpeta que pone de Nika y no sé qué. Subí una foto. Foto de una tía que está que te caga de buena. ¡Ah! A ver, cuéntanos quién es de Nika. A ver, no, ya de está. Nika. No, escúchame. No, te lo contaré. De Nika. Una carpeta de Nika. No, sí. Bueno, era una foto. Ya... No, era un prototipo Y la verdad, era un prototipo de un Master Universo. Es una amiga que es búlgara, ¿vale? Pero que no es prostituta, coño. Y te enseña el búlgaro. Es una gogo que en un espectáculo de una discoteca salía con Spiderman. Te enseña y lo puse precisamente en el podcast de Spiderman. Te enseña el búlgaro, me refiero al idioma, claro. No, coño, que no. Que no, cojones. Digo, pasa que para los suspicaces no es prostituta. Sí, hombre, una de Bulgaria, ¿qué va a ser aquí? Bien, tío, hablemos de Denica y los másteres del universo. Bueno, sigamos con Denica. Que diga, sigamos con He-Man. Vamos a centrarnos. Bien, centrémonos. Vale. Sigamos con He-Man. Entonces, lo que te iba a contar, por eso mismo, bueno, había una canción que te encantaba a ti, que era la de A muchos años, luz de la tierra. Ah, sí, vamos a poner. Esta canción hablamos de ella en el disco de, en el podcast que analiza el disco de los Masters, claro. Y aquí, se menciona, bueno, esto es una canción, escucha el podcast 5, que se editó en el año 84 en España, o 85. Sí. Escucha lo que dice. Y habla de... Claro. Un planeta llamado Eternia y otro llamado Antiworld. Porque en el librillo original se supone que Skeletor provenía de Antiworld. ¿Qué ocurre? Que ahora vamos a hacer un repaso por los muñecos, que luego con el tiempo... ¡Es malvado! ¡Qué buena! ¡Qué buena esta canción, eh! ¡Qué temazo, eh! Claro, luego con la serie de Filmation, la cosmogonía y este origen cambió completamente. Sí, sí, sí, se lo cargaron todo, tío. Porque He-Man ya pasó a ser... el hijo, el príncipe del rey Randor y la reina Marlena, que por cierto, la reina Marlena es terrícola. Terrestre. Claro, sabía, claro, tío, era un astronauta del planeta Tierra que llegó allí. Claro. Qué de pego sabemos, y ¿eh? Se quedó era terrícola la reina Marlena. Se quedó allí a vivir. ¿Por qué? Y se folló al rey y se convirtió en reina, como la Leticia ahí. El rey Randor tenía una polla que le llegaba por la rodilla y cuando la... Y cuando la vio, dijo, esto es para mí. Oño, cuando esto es para mí, vamos. Cuando tu hijo escuche esto. No pasa nada, hijo mío. Sabes que tu padre es un cerdo, pero te quiere. Vale. Bueno, entonces... Masters del Universo. La verdad que este tema estaba muy chulo. Y, temazo, y es una pena que no lo pusiéramos entero. El señor del bien. Y la explicación es que en el podcast número 5 no éramos tan cutres que el aparatillo que teníamos para grabar no daba más de una hora. Tiene un límite de una hora. Sí, es verdad. Y tuvimos que recortarlo. Y dije, bueno, os dejamos aquí porque se acababa la hora. No pasa nada. Y paramos 5 segundos antes. Igual. Bueno, nos despedimos como si fuera espontáneo y es que se acababa el tiempo. Tengo la sospecha de que de todas formas nadie hubiera seguido escuchándolo. No, pues ha sido un podcast muy laureado. Bueno. Bueno, sigamos. Y entonces, tenemos aquí los primeros muñecos. Entonces, vamos, si te parece, a analizar, antes de hablar de la serie de Filmation y todo eso, no. La serie de muñecos, ¿vale?, del año 1982. La primera tirada, o sea, la primera serie de muñecos, ¿vale? Los claro. Ocho primeros muñecos que sacaron. Que lo tengo por aquí. Lo vamos a ver aquí, Quique, mira. Y por cierto, ahora que lo pienso, tío, creo que siempre que sacan, no sé por qué, pero siempre que sacan, siempre que lanzan al mercado una colección nueva de muñecos, de figuras, yo creo que siempre sacan ocho. Esto es una tradición muy, muy yankee, muy norteamericana, yo no sé por qué. Siempre ocho por temporada, ¿no? Ocho por temporada si la cosa va bien, claro. Claro, si pues has dicho una sacan cosa que... Sacan ocho, escúchame, cuatro buenos y cuatro malos. Sota, caballo y rey, se acabó, no hay más. Cuatro sí, mira, buenos y cuatro malos. Has dicho una cosa, tío, que demuestra pues la gran sapiencia y el puto genio que está hecho. Bueno, hombre, vale, gracias. Porque mira, vamos a... No esperaba tanto halago por tu parte, ahora dice, por haber hecho un comentario tan absurdo. Ahora dice, estoy de acuerdo. Sí, por supuesto. No seré yo el que te lo niegue. Bueno, pues si te parece, tío, voy a abrir aquí, mira, en esta carpeta tengo todos los muñecos. Por cierto, voy a intentar currármelo de puta madre, aunque tarde en publicar el podcast, sí, en hacer un macro PDF con todas las fotos que comentemos una por una para descargarlo, tío, el que le saca de la polla. Te digo una cosa, eso te va a convertir en un benefactor de la humanidad y un héroe a ojos de muchas personas. Tío, sí, te ¿no? va a convertir para en que vean los héroe. Muñecos uno por uno, ¿no? Claro, es que esto no está hecho, no existe ese PDF. Bueno, pues ¿y sabes está. Por qué no existe? ¿Por qué? Porque lo he estado buscando yo, tío. Sí, lo está buscando y no existe. O sea, bueno, pero yo me he descargado el trabajazo que me he pegado, que me he quedado sin comer hoy, tío. En vez de comer, bajando fotos como un loco, tío, por carpeta, sistematizando. Joder, tío. Para tu polla, para que lo tenga aquí ahora a mano y poderlo comentar. A ver, vuelve a lo del año 83. Ahora mismo vuelvo. Y que esté todo sistematizado. Gracias al trabajazo que se ha pegado Fran Parejo, amigo. Como dice mi maestro, el mismo trabajo cuesta hacerlo bien que hacerlo mal. Claro. Pero claro. Que siempre ha tendido a ser un fullero y hacerlo todo regular, tío. Sí, bueno, sí. Podía hacerlo bien, pero no. Un camino intermedio. Es que mi padre, claro, pero esto en respuesta la enseñanza de mi padre. ¿Qué decía? Mi padre siempre decía, hijo mío, en esta vida las cosas se pueden hacer de dos maneras, bien, pero lento, o rápido y mal. Y yo, claro, yo siempre opté por el camino de en medio, tío. Yo siempre ¿no? hacerlo regular, que es una inversión, inviertes tiempo y unos resultados aceptablemente malos. Pero claro, no está ni muy mal ni muy bien, tío. Yo creo que es lo suyo, ¿no? Una cosa intermedia, ni muy bien ni muy mal. Bueno, vamos a ver al lío, tío. Vamos a comentar los ocho primeros muñecos del año 1982. Bueno, voy a dejar de fondo algunas músicas. 82. Algunas músicas de la serie de Filmation, que ahora hablaremos de ella, cómo empezó y todo. Sí, tú por ahí. Donde está desprovisto de sonidos de propio capítulo, sino que han conseguido aislar las pistas, tal y como lo creó un señor que se llama... Shuki Levy. Te caga. Que es nombre judío. Levi. Shuki Levy, sí, señor. Bien. Bueno, pues venga, mientras escuchamos la musiquilla vale, esta, vamos a comentar. Bueno, vamos. Es que me muero de ganas de. Tío, me vale, muero venga, de ganas de. En el año 82, esto. Vamos a empezar, por supuesto, con el los ocho muñecos del año 82, que son muy fáciles de comentar. Claro, tío. El primero de ellos, si esto le sale de la polla, abrirse. Sí, pero seguro que alguno de nuestros amigos está pensando en casa. Ah, yo me lo sé, yo sé cuáles son esos ocho muñecos, yo me lo sé. Pues no, os vais a llevar un chasco, porque hay uno que la mayoría me juego los huevos a que no sabéis de cuál es el noveno muñeco del que vamos a hablar. Ah, sí, sí. El noveno muñeco de la primera temporada, ¿vale? Del año 1982. Un bicho raro que ha aparecido aquí, que yo no sabía hasta el día de hoy. No sabía que existía. Lo he descubierto hoy preparándome para grabar. Sí, sí, lo analizaremos. Bueno, el primero. Empezamos por nuestro amigo He-Man. Que venía, lógicamente, ahí podéis ver si el que se descargue el PDF tenga huevo, el que no lo recordará. He-Man. El He-Man original. ¿Qué llevaba He-Man original? Llevaba tenía un hacha. Llevaba un peto, la mitad correspondiente de la espada que hemos comentado antes. El escudo, que estaba chulísimo, el diseño del escudo ahí de color naranja con una cruz ahí. Que por cierto, esa cruz que tiene en el pecho, tío, ¿eso es un símbolo cristiano o no? Realmente es la cruz de Malta. Es la cruz claro, de realmente Malta. Es la cruz de Malta, fíjate. Es un Illuminati, tío. Bueno, es que claro, como entramos en simbología, realmente la simbología bueno, que podemos aburre, llegar aquí es tremenda. La gente entonces, la cruz de Malta, de hecho, es la misma que la cruz de la Corporación Umbrella. Es la misma, sí, está ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pasa que está con colores invertidos. Y llevaba un hacha, ¿eh? Ojo al detalle, tío. El primer muñeco de He-Man llevaba un hacha, lo cual refuerza mi teoría de que era una copia que te cagas, era una copia que te cagas de Conan, tío. Es que es Conan el Bárbaro, pero en rubio. O sea, era una copia descarada, tío. El despacho es que, para colmo de males, en la historietilla esta que ha contado Frank en el librito este que venía con el muñeco, ahí no llevaba ni bota, no llevaba ni zapatos, tío. Se iba el tío descalzo, como un salvaje. Iba como Conan ahí, como Conan el Bárbaro, los primeros números. Bueno, no llevaba ni zapatos, nada. Aquí se ha dado cuenta, Kike, que las muñequeras no estaban bien coloreadas. Pero bueno, un detalle ahí accesorio sin importancia. No, pero es verdad, es un detalle de originalidad. Vale, el número 2... Tanto en He-Man como en Skeletor, las muñequeras aparecen en el brazo del muñeco. Están diseñadas, están modeladas, pero no están pintadas. No las pintaron. No las pintaron. Fue un defecto que yo creo que luego en tiradas posteriores los usaron. Claro, es que otra cosa que podíamos hablar, que daría un poco completo, es las sucesivas versiones bueno, de He-Man. Bueno, es que sería tremendo. Hay mil, bueno, no solo de mil, He-Man. No, pero... Hay miles pero, de Una decena de variantes sí que hay. Bueno, miles de variantes. De hecho, las vamos a ver muchas de ellas, ¿eh? Venga, vale, sigamos. El segundo muñeco es Skeletor, como no podía ser de otra manera. Por supuesto, el villano, el gran villano de la historia, Skeletor, del cual averiguamos su origen. No sabíamos que se llamaba Keldor y se le fundió la cara. Era un tío que se llamaba Keldor. Claro, ese es el origen de Filmation. Claro. No, claro. Bueno, el origen de Filmation no se da en Filmation el origen de Skeletor. Eso sale específicamente. Filmation, que era la productora de. Claro, de la serie de Tiririririririririririririririr. Era la productora de la serie de dibujos. Claro, la productora de la serie. Por si alguien en casa no lo sabe. Ah, perfecto. ¿Vale? Bien. Vale. Bueno, sigamos. Pues entonces, tenemos a Skeletor y tal, que ya sabemos que el origen que se le da luego y que sale en la serie de He-Man de 2002, que sale específicamente en el capítulo 1, es que era un hermano del rey Randor que por intentando conquistar el poder y joder, le cae un ácido en la cara en una lucha, curiosamente, con el rey Randor, con la ayuda de Duncan cuando era más joven, cuando eran jóvenes, y se le funde la cara. Eso es, y se le cae un ácido en la cara y entonces huye a otro, por un portal dimensional, no sé qué polla, huye con Ordak. Con Ordak. Que vivía en Eteria, que hablaremos también de Horda y de la Horda del Terror. Otro gran hijo puta, luego hablaremos de ese otro gran cabrón. Evidentemente, y entonces, claro... De todas maneras, tío, date cuenta de una cosa, o sea, date cuenta del absurdo, tío. Yo creo que eso es una anécdota bastante bastarda, ¿no? Porque no tiene sentido ninguno. Yo prefiero el origen místico del personaje. Yo creo que Skeletor era una especie de demonio. Que venía de una dimensión negativa. Y ya está, tío, pero eso de que era un ser humano normal que se le funde la cara con un ácido es una gilipollez. Claro, porque sería... Esto lo eso es una gilipollez. Lo convertiría en hermano carnal de He-Man. Es que pero no, en hermano, no, en Tito. En Tito, es en el tío. En tío carnal. Es el tío de He-Man, no tiene sentido. O sea, es absurdo y además que es que desde el punto de vista biológico y fisiológico no tiene sentido ninguno. O sea, se le cae un ácido en la cara, le derrite toda la cara, le funde los globos oculares y el tío sigue viendo. Y que tenga la misma musculatura y tal. Y claro, no tiene ningún pero se sentido. Supone que se quedó de figura y luego con Horda aprendió magia negra y tal. Aunque también tenemos también... Otro origen alternativos también de Horda. En realidad todo va de dimensiones demoníacas, portales dimensionales sí. Y todo, porque al final es como todas las cosmogonías de esopolítica. Al final todo se trata de demonios, reptilianos y portales dimensionales. Está todo plagado, es la polla, ¿eh? Y que se cuelan aquí de vez en cuando, los hijos de eso puta, es. A dar por culo. Con la única finalidad de dar por culo. Bien, hemos dicho He-Man, Skeletor, vale. Sigamos número con... Número 3, tenemos a Tila. Tila. Porque esta es Tila, sí. Esa es Tila, pero claro, lleva una especie de cosa de aderezo, de armadura, claro, reptiloide... chunga. Sí, tiene una especie de detalle por el cuello que simula, cuando se le infla el cuello a una cobra. Pero está lleno de referencias reptiloides, todo, tío. Mira todo. El cetro. Lleva un cetro, el muñeco. Todo, tío, el símbolo reptil, el caduceo reptil, que es el símbolo de la farmacia. O sea, el símbolo reptil es una constante de siempre. Lleno de serpientes, todo. Que esto tendría relación o con la energía Kundalini, que se llama en este. Bueno, ya hablaremos otro día. No, por favor, vale, no entremos en eso. Vale, en no entramos. Disquisiciones. Yo, bueno. Sigamos con los muñecos. Bien, tío, Tila, ¿quién más tenemos? Número 4, Man at Arms. Man at Arms, pero ojo al dato, Man at Arms, ¿vale? Sin bigote. O sea, el muñeco que, era cierto, Man at Arms. Mientras habla, aquí está. Habla sí, con sí. El original Man at Arms. Di que sí. Voy a restregarme por el cuerpo el muñeco ahora mismo, espérate, a ver. Aquí está, tío, qué caña. Chúpalo. Bueno, aquí voy a chupar. Así es, oh, sí, chupa. Chupa, Duncan. Chupa. Bueno, y esto, esto de Duncan, ¿de qué era? Man at Arms, que es hombre a las armas, que es el cargo. El hombre a las armas, sí, era el armero, ¿vale? Era el maestro armero, como hemos dicho en alguna ocasión. Las quejas al maestro armero, ¿no? Que es una frase muy recurrente, que es cuando te vienen a dar por culo y tú dices, mira, chaval, las quejas al maestro armero. Como dicen, a mí que me registren. Pues el maestro armero, este es precisamente el maestro armero de la corte, Man at Arms, el hombre de las armas. Era un inventor guerrero y el guardaespaldas del rey Randor, ¿vale? Bien, entonces, la anécdota que yo quería comentar es que el muñeco, este que estoy yo aquí manuseando y me encuentro tan feliz con él, ¿no? Este muñeco de Man at Arms es la versión joven de Man at Arms. Eso es, porque luego en la serie de Filmation aparece con un bigote. Con bigote y de mayor y con ojeras. Es mayor ya, ha envejecido. Pero eso es porque lo convierten, porque claro, con respecto al cómic original, dice, bueno, estos guerreros y tal, vamos a hacer que Duncan, que el hombre de la arma sea el padre de la guerrera. Claro, claro. Tila. Pasa era que un luego... abuelo, tío, era un abuelo ya en la serie de dibujos, era un tío acabado ya, era un tío cincuentón, casi sesentón. Con bigote, sí, de 40 para 50. Hombre, Tila tendría 20. 20 y pico, más o menos, Tila, no superaba los 20, ¿eh? Estaba en edad de merecer, de darle sí, fuerte. Sí, sí, claro, está en edad de ponerla, de enseñarle un póster que tenemos, un póster de Cuenca que tengo en mi habitación. Ven, que te voy a enseñar un póster de Cuenca que tengo. Bueno, pues a lo que iba, Man at Arms, pero bueno, de joven, ¿vale? El muñequito está basado en la versión joven de Man at Arms. El de la serie de dibujos, no, ¿vale? Ese ya, con bigote ya, con ojera, cansado ya, el tío ya, abuelete, ¿vale? Bien. Seguimos con los muñecos. ¿Qué vale, más? El siguiente, número 6, Beastman, ¿vale? Que también Beastman es un gran personaje. Me encanta. Por cierto, aquí está también. Vamos a sacarlo. Aquí está también el muñeco de Beastman. ¿Dónde está? Aquí está. Beastman. Que, por cierto, una cosa que yo quiero comentar de Beastman. Hombre, era una excepción el muñeco. Te voy a decir por qué. Se supone que era un hombre bestia, súper fuerte, ¿vale? Tenía que tener una fuerza del copón. Y porque además, fíjate el tío, qué músculo. Está súper desarrollado. Escucha qué abdomen, tío. Qué cuerpazo el tío ahí, súper cuadrado. Y sin embargo, una cosa que me jodía mucho, tío, era lo inútil que resultaba este personaje. Llegaba He-Man y le pegaba, lo derrotaba siempre de una manera humillante. ¿No te parece eso un poco...? No sé, tío. Es que claro, es que hay villanos, esto es muy interesante. Se supone que era una bestia. No, escucha, en la cosmogonía de malo y de gente de Motu, sí. Motu sería el acrónimo de Master of the Universe. De ahora en adelante, los Motu. Y luego están los Motu sí, que serían los Motu Classics. Luego hablaremos de ellos. Bien. Los Motu... Hay villanos, hay villanos. ¿Por qué lo derrotaban siempre? Hay villanos que, pobre hombre. Hay villanos que harían una función de... No de clowns, no, la palabra no es bufón, pero había algunos que son risibles, sí. Y otros que dan miedo de verdad, ¿vale? Sí. Porque hay algunos que son verdaderos hijos de puta, pero estos sí. Son de los fácilmente derrotables, sí. Y que tienen una vis cómica o de bufón. La totalmente. Palabra sería bufón. Totalmente. Y que, por cierto, Beastman, en el muñeco original venía con un látigo. Sí, con un látigo. Sí, era... Sí, sí. Es un poco absurdo, porque una bestia, o sea, normalmente con el látigo se dominan a las bestias, ¿no? Pero una bestia con un látigo, ¿a quién domina? Es una pregunta, una meta cuestión. Sí, bien. Sí, interesantísimo. Sigamos con... Bueno, voy a seguir poniendo música de fondo, sí. de Music from Eternia, que se llama de Chucky Levy, que por cierto, pone aquí en los audios, pone... De reproduction and distribution and reproduction is strictly forbidden. Strictly forbidden. Como diciendo, está estrictamente totalmente prohibido. Totalmente prohibido. Que no lo reproduzca en ningún lado. Te cago. Así que es cierto que nosotros estamos aquí violentando estos derechos y quizás tuviéramos que pagar algo. ¿Tú vas a pagar algo? Pues hay algo que decirle a los dueños de los derechos de esto. ¡Iros a tomar por culo, idiota! No vaya a comer la polla con aceituna, hombre. En dos tiempos, uno y dos, así, pum pum, de rodillas. No voy a comer hipótesis. Voy a pagar, ni voy a pagar. No se paga nada. Chuparla, imbécil. Bueno, dicho lo cual, con perdón. Bien. Oye, una cosa, tío, que quiero comentar del muñeco de Beastman, que estoy aquí manuseando. Que es igual que otro que salió posteriormente. Sí, bueno, no, aparte de que es totalmente... Es que es un plagio. Cuando lleguemos a Mossman, el muñeco de Mossman es un plagio descarado. Es el mismo molde. Exactamente, el mismo muñeco, mismo el mismo molde, pero con pelillo por el cuerpo. Pero lo que quería comentar es... Que esto es increíble, tío, cómo le funciona el giro de cintura. Ah, sí, sí. Fíjate, tío, a los demás no les va, pero este está intacto. He-Man creo que tenía un giro de cintura también. Sí, sí, sí. No, He-Man lo tiene. Pero es increíble. Claro, tío, un momento. El de He-Man se le ha roto ya, me cago en su puta madre. Pero este funciona perfectamente este el muelle. Funciona perfectamente. Claro, estos muñecos, aparte de ser un portento. Era para que dieran una hostia. Mira, claro. Los giraba y hacían ¡pum! Eso y es. Pegaba una hostia. Mire, mira, hagámoslo, reproduzcamos. Claro. Mira, hago así. Toma, ¡pum! Hijo puta. Claro, esto permitía dar esta hostia al girar. ¡Pum! ¿Cuánto tiempo hacía que no hacía esto? Mira. Claro. Ese movimiento típico que todos los niños aprendían a hacer con la boca, que era cuando jugábamos con los muñecos, el primer ruido que aprendí a hacer con la boca era. ¿Eh? Era para dar una hostia con el muñeco. Había quien hacía. Hacía como si soplara. Yo no, yo aprendí a hacerlo perfectamente. Era. Como una PSH, pero muy rápido. ¿Ves? ¿Eh? ¿Cómo molaba hacer esto, tío? Mira, y ahora le pego una patada a los huevos. Mira, ¡bimba! ¡Pum! ¡Bimba! ¡Bimba! Eso más sería, ¡bimba! Bien, tío, pues los Masters del Universo incorporaban una cosa chulísima que era el giro de cintura, ¿eh? Y algunos, tío, todavía lo conservan, por lo que veo. Y hace así, el muñeco, ¡pumba! Y hacía un giro de cintura. Eso lo hacían mucho y, chulo, y era una de las novedades que incorporaban estos muñecos. Porque estamos hablando rígido. Sin embargo, estos tenían. El brazo se podía mover, por lo menos, para arriba. Y las piernas se podían mover gracias al cable ese que lo unía por dentro. Sí, sí, sí. Tenía el giro de cintura y aparte, la mano tenía una forma. Sí, una cada forma. Muñeco tenía un como para pegar un puñetazo para insertarle un arma. Claro, claro. Entonces, claro, las posibilidades eran tremendas porque tenía armas, podía pegar cipotazos. Y el modelo de tío cuadrado, que era lo típico de los 80, que se ponían, que era la moda de los Rocky, los Schwarzenegger, claro, claro, y tal, claro. Que se ponían súper cuadrados. Cicladísimos, petados, tío. Además, de hecho, me acuerdo que una vez mi primo me comentó, dice, cuando mis muñecos los cogía y tal, decía, tío, dice, esto es imposible. Decía, están tan fuertes, dice, es imposible tener tan desarrollado el brazo, el músculo del brazo, por arriba y por debajo. Si no hay fuerza de esteroides. Es imposible, tío. O sea, esos músculos no se consiguen a base de gimnasio, ¿eh? O sea, los Masters del Universo estaban, pero ciclados, vamos, algo raro se metían. Sí, sí, por supuesto. Bueno, sigamos bueno, con y aquí los muñecos. Y bien. Aquí hay un muñeco que, bueno... Vamos a dejarlo para el último. Sí, lo último. Vamos sí. A dejarlo para el último. Sigamos con los 8 clásicos. Vale, luego tenemos a Merman. Merman, el hombre pez. Que en la serie de Filmation le llamaban Tritón, que Tritón, eso ya lo comentamos sí, en el otro. Tritón, sí, el Merman. Pero bueno, este era otro personaje que me daba un poco de penilla, porque lo derrotaban siempre de una manera humillante y le daban unas grandes palizas. Yo me esperaba mucho más de Merman, ¿eh? Era un personaje que estaba destinado a algo mucho más grande. Y sin embargo, igual que Beastman, lo hinchaban. En todos los episodios llegaban, los derrotaban ahí en 2 segundos, tío, y eran grandes villanos. Yo creo que eran grandes villanos. Y sin embargo, siempre les pegaban un palizón ahí un poco lamentable, ¿verdad? Claro, porque este también era un poco de los risibles. Además, el aspecto sí, que sí, tiene un poco no ridículo, es totalmente tío, serio. Pero poco sí es cierto ridículo. Que luego veremos otros muñecos pero que sabemos que eso, tienen un aspecto mucho más agresivo y amenazador, como sí, diciendo. Sí, sí, sí. Esto no admite broma. Serio, claro, esto ya es más serio. Con una cara demoníaca y demoníaca, de mala leche. Tío. Claro. Hay algunos, tío, que yo no sé, pasé juguete de niño, había algunos que eran totalmente demoníacos, ¿eh? Sí, ahora, sí, luego sí. Luego hablaremos de eso. Bien. Bien, bueno, entonces, Merman y Stratos. Stratos. Este me encantaba, tío. A mí me gustaba mucho Stratos. Trato, comento en el podcast número 5 también. Era muy chulo, tío. Que este muñeco lo conseguiste tú comprar y Gerardo también, porque claro, si Gerardo tenía el hijo, perdón, Gerardo, te queremos, una juguetería, pues claro, estaría bueno que él no lo claro, tuviera, claro, porque claro. La fuente de distribución en Córdoba de Master era a través de su tienda. Los Guillermo y el Prica, ahora llamado Carrefour. Eso es, entonces, no tú, había lo, nada más, tú tuviste nada Stratos, más. Yo lo veía en tu casa y digo, qué guapo está Stratos, por favor. Es que está chulísimo. Y de hecho, ¿eh? En la serie He-Man 2002 también sale Stratos como un personaje principal de los. Era un tío de que los volaba, compadres de. Sí, sí, sí. Sin embargo, filmas. De hombre pájaro, ¿no? Eso es, pero en Filmation sale de vez en cuando. Stratos. Sale de vez en cuando. Salía muy, no, salía poquísimo. En episodios muy contados. Había muñecos que yo creo que directamente no lo usaron nunca en la serie de dibujos, ¿eh? Claro, él podía volar, pero es curioso porque simplemente tiene una. En los brazos tiene una serie de. Sí, pero en la. Tiene como pelos y plumas. Pero tiene y un vuela. Motorcillo. Sí, pero tío, eso es. El muñeco tiene. Se supone que vuela. Es como el halcón, el compañero del Capitán América sí. En los cómics de Marvel, ¿no? ¿Vuela por qué? ¿Por qué vuela? Pero claro, ¿por la ala que tiene o porque tiene un motorcillo ahí? No, claro, pero el Falcon, digamos que es una tecnología militar, es tecnología. Sí. Esto no se ve mucho como tecnología, se ve no, como no, unas no, alas no, tribales. Como... Sí, sí. Entonces, sí. Claro, no queda claro si es magia por lo que vuela o por la tecnología de esa ala. No sabemos, no el caso sabemos. Es que le dijo puta, vuela. Sí. Bien, ¿vale? Aquí tenemos un personaje absolutamente neutral. Sí, de hecho, si sí, tenemos aquí, mira, la chuleta ¿vale? que me he traído, ¿dónde está aquí? Zodiac. Sí. Es que este personaje... A ver, tío, a mí siempre me ha parecido un bicho raro. Y te voy a decir por qué. Sí. A mí Zodiac nunca me ha parecido... O Zodak. Ni... Se le llama Zodak. ¿Zodak o Zodiac? Es que yo creo que es Zodak, ¿eh? Es Zodak, sí. Lo que pasa es que luego he visto yo Zodiac por ahí por algún lado. Sí, también. Y no me refiero a las canoas esas hinchables. A ver, una Zodiac. No, escúchame. Era Zodak. Lo que pasa es que el Zodak este era un personaje rarísimo que aparecía como para advertir a los Masters. Siempre aparecía montado en una silla que volaba. Una paranoia, parecía montar una silla voladora, tío. Y venía siempre como en plan ahí místico. Oye, chavales, que sepáis que va a venir un peligro, que no sé qué, que va a venir aquí un villano del copón. Siempre venía como advirtiendo de peligros, ¿no? Y de algún mal inminente o de algún ataque de Skeletor. Pero yo creo que este tío nunca combatía. Yo nunca lo he visto dando piña ni... O sea, no lo he visto nunca dando hostia ni nunca lo he visto al lado de He-Man, ¿eh? Yo creo que este tío era neutral. De hecho, creo recordar que en algún cartón del muñeco, en los cartones de los muñecos, creo que ponía afiliación neutral. Fíjate lo que ponía. Eso es. Afiliación fíjate que aquí neutral. Tenemos, si cogemos las listas estas de... ¿Cómo son las listas estas? De He-Man.org. Sí. Que está todo el universo. Ah, por cierto, te pone aquí la... esta página, ¿eh? Se la recomendamos desde aquí a todos los amigos de... Bueno, en realidad lo que buscan es que compren los muñecos como coleccionista, pero... Sí, pero bueno, tiene un listado impresionante. Fíjate, se llama He-Man.org. Te viene como héroe heroico, evil, o sea, sí. Heroico o malvado, sí. Pero en Zoda, si lo encontráramos, que no, está no pone, lugar, no pone, pone neutral, neutral. Específicamente. Te lo he dicho, es neutral. Es que no es ni bueno ni malo, es una especie de... ¿Lo ves? Sí. Es neutral, tío. No era bueno. Venía el tío ahí y no se mojaba. Digamos que no se mojaba el culo, ¿no? Zodak. Bien, tío. Aparte vale. De Zodak, tenemos también quién más forma pero parte. ¿Quién más forma parte de los ocho primeros personajes? Pues el último que falta es Faker. No pasa nada. No es sí, ya hemos comentado los cuatro buenos. El último que falta buenos, es Faker, que es un personaje que aquí en España no llegó. Este al que yo me refería antes. El noveno muñeco, ¿vale? De la primera tirada, de la primera temporada de los Masters, que aquí a España no llegó. Porque este tío, yo sí. Me he enterado quién era hoy, ¿eh? O sea, yo sí lo conocí hace mucho tiempo. ¿Sí? Porque claro, porque había preparado este podcast a Mago varias veces. Claro, claro. Si quieres, te explico lo que pues sé tío, de Faker. Tiene cojones que es un personaje de 1980. Que no ha salido nunca ni en la serie de dibujos ni ha llegado a España y yo te diría que ni a Europa, ¿eh? Yo creo que este no salió de Estados Unidos. Es más, me juego lo que quiera que este personaje era una exclusiva del Toys R Us. Porque hay que decir una cosa, una anécdota que quiero contar así aquí un poco, ¿vale? Que es que en las grandes cadenas, en las grandes superficies de juguetería y tal, en Estados Unidos, como por ejemplo en Toys R Us, hacían ediciones limitadas. Ajá. De personajes que solamente se vendían allí. Entonces era un gancho, era una manera de asegurarse cuando llegaban las Navidades, por ejemplo, cuando llegaban las grandes campañas de venta, se aseguraban que los niños iban a comprar allí en masa. Entonces, en vez de comprarlo en otra tienda, iban allí. ¿Por qué? Pues porque les ofrecían alguna exclusividad, ¿no? Bueno, pues una de esas exclusividades era este muñeco, este personaje, que se llama Faker. Faker, una traducción de Faker sería vale. Farsante, ¿no? En realidad farsante. Sale, hay un mini cómic que se llama, que no sé si lo tenemos que es, The Search for Keldor, ¿vale? Que sería... La búsqueda de Keldor. La búsqueda de Keldor. Entonces, el Keldor este... bueno, perdón, ahí sale y realmente el origen... Ah, y también sale en algún capítulo de los tempraneros de la serie de Filmation. Entonces, Faker es una especie de clon que realiza... Skeletor para combatir a He-Man y también distraer al Rey Random o no sé qué historia, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Para que lo confundiera y tal. De hecho, es que y por eso, describe el muñeco claro, para que nuestros amigos en casa se hagan una idea de cómo Faker, es. Faker, ¿cómo si es? Está el PDF, es un tío igual que He-Man, pero de piel azul. Sí, o sea, ¿vale? Es una mezcla perfecta entre el muñeco. Sería una mezcla entre el molde de Skeletor y el de He-Man. Pero la cabeza de He-Man la han pintado. El pelo también como de, no de amarillo, pero sino de naranja. De sí, sí. Naranja. Como dice Jordi Hurtado, ha elegido naranja. Naranja sí. y azul, ¿no? Y azul, de color de cuerpo. Entonces, fíjate, claro, en realidad una fusión Faker. Entre los dos muñecos. Sí, sí, es una mezcla perfecta entre los dos muñecos. De pero He-Man claro, si es verdad que se discute y dice. ¿Pero era bueno o malo? Claro, pero, ¿qué coño era? Pero, tío? ¿Era bueno o malo? ¿Qué era? Era malo, ¿no? Era un claro, clon, es malo. Un clon es un malvado. Clon malvado. Un clon vale, malvado. Vale. Y sale más que en un capítulo de Filmation y en un minicomic. O en un par de capítulos y en un minicomic. ¿Y qué pasa? Le pegan una paliza, ¿no? Al final, lo derrotaron, se lo follan. Al final lo derrotan. Y se lo quitan. Claro, una especie de clon. Es como si tú ten, como si me encuentro aquí que azul. ¿Qué te pasa? Y te pega una hostia. Y me la pega, ¿no? Claro, claro, y te pega una hostia. Y me la pega. Entonces, fíjate, saludarte. Claro, que pero se discute si realmente lo hizo mediante procedimientos genéticos o mediante magia. Bueno, ¿no? Porque igual. Tampoco tenía material genético. El resultado fue el mismo, que le derrotaron una vez más. ¿Cómo sale esta mierda, no? En fin. Bien, tío, vamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos con la segunda tirada? Sí, segunda tirada. Bien, perfecto. Del año 83, ¿no? Sería el siguiente año. Claro, esto pegó un pelotazo, claro, sacaron la línea de muñecos, pegó un pelotazo de la hostia, que no se lo esperaban ni ellos, y tuvo tanto éxito que al año siguiente sacaron la segunda tirada. Vamos ya por la segunda serie, ¿vale? Bien, en la segunda serie tenemos muñecos que yo creo que aquí en España los lanzaron simultáneamente. Aquí hicieron ¿sí? una mezcla, sí. Claro, como en el 83 llegó... todos al mismo tiempo. Claro, ¿no? Claro, claro. Aquí en el 83, 84 incluso me atrevería yo a decir, tío. Yo creo que aquí en España llegó tarde, como todo llega tarde, porque seguimos siendo, nos pese o no, seguimos siendo un país tercermundista, culturalmente hablando. Aquí llegó tarde, tío. Aquí llegó con retraso el fenómeno de los Masters. Entonces lo que hicieron fue lanzar al mismo tiempo la serie 2 y la serie 1. Por eso yo me compré al mismo tiempo ya muñecos que pertenecían a esta serie, claro. De hecho, muchos de los que vamos a comentar ahora, nuestros amigos en casa que están escuchando esto, seguramente les resultarán familiares porque serían probablemente de los primeros muñecos que compraron, claro. Ah, bien, ¿a quién tenemos aquí? Empezamos por Evil Lyn. El primero es Evil Lyn, que es cierto que sale ya desde los primeros cómics. Sí. No, del primer mini cómic solo salía Bisman, creo, pero ya en el siguiente sale. Ya aparece, sí. Y de hecho, Evil Lyn se configura siempre como un gran aláter de Skeletor y sale, sí, por ejemplo, en la película que luego hablaremos del año 87. Sí, sí. De imagen real sale Evil Lyn. Es un clásico. Y claro, es un nombre muy curioso porque es de como está Catalina, Lina, Lyn. Demonina, sí, pues, Demonina Jolie. En este caso, bueno, pues poner Evil Lyn. Sería Evil Lyn, claro. Malalina, en vez de Catalina, Malalina. Claro, Malalina, diabólica. Y es, bueno, hay que decir que es el muñeco de Tila. Cogieron el molde del muñeco de Tila y lo fusilaron. Es exactamente el mismo muñeco de Tila, pero con los colores cambiados. Es que es un timo, manifiesto, tío. Es vale. Que tiene hasta la tiara esa en la cabeza. Bueno, tío, todo el mundo conoce. Luego tenemos, en número 11, tenemos a Ramman. Ramman, que es un encanta, muñeco. Tío. Lo tengo aquí. Mira, vuelo, mira, vuelo. Aquí está. Es un gordo. Que, por cierto, a ver si funciona la pestañita que tenía en el talón. Tenía creo un talón. No, creo que ya no, tío. Para pillar el muñeco y se quedaba como más bajito. Y justo, sí, cuando lo pulsaba, mira. Sí, sí, ha, sí, salido. Sí. Ahora lo pulso y pega un sarto. Sí. O no, vas así. Así, así, sí, sí, sí. Pega funciona un sarto. Y esta mierda aquí que todavía. Ariete, Ramman. Mira, el hombre ariete. El hombre carnero. Ram también es carnero y ariete. Ramman. Ahí está. Qué bueno. Era un tío que utilizaba la cabeza, siempre salía con unas piernas de muelle. Este era otro que en la serie de dibujos lo ponían como si fuera un gilipollas. Siempre salía, se pegaba un porrazo, ¡pum! Salía pegando un salto con las piernas de muelle, ¡boing, boing! Pegaba un cabezazo, ¡pumba! Y siempre salía así como mareado, como si se hubiera hecho daño así mareado. ¿No te acuerdas? ¡Me hice daño en la cabeza! Ah, sí, es verdad, claro. Me hice daño en la cabeza. Claro, en ese doblaje de sudamericano neutro, que le llaman. Sudamericano latino, tío. Pero me daba mucho coraje porque era un personaje que no sabían explotarlo, con lo chulo que estaba, ¿eh? El muñeco estaba muy guay. Mira lo que gordo. Además, era uno de los pocos muñecos que tiene personalidad, claro, esto, propia. Bueno, yo creo que esto estaba aquí ya en España en el año 84, porque tenemos 6 sí, años, sí, ¿no? Sí, sí, 84, sí. Sacaron. 84. Entre los 83 y los 84 trajeron las dos primeras tandas. Sí, sí. Por cierto, tengo aquí, tío, lo que aquí se estilaba. Saca. A ver, mira, muñeco. Vamos a poner un comercial, está en inglés, ¿vale? De un anuncio de la televisión. Eso es, de los Masters del Universo, que aquí se puso muy de moda su anuncio que decían He-Man, He-Man. Ta-da-da-da, voy a poner el del siguiente, sí, muñeco, que es Many Faces. Ponlo, a ver. Sacaron, hay anuncio del. El niño dándole por culo al padre para que se lo compre. Claro. Y sale el tío con el muñecaco. Mira, madre mía, claro, ese player dejó de funcionar. Qué bien, suele pasar, claro, las cosas del directo. Bueno, no pasa igual, nada. Tío, es que la calidad de imagen era tan bochornosa que no sé cómo te has podido descargar eso, tío. Hay mucho. Bueno, en fin, era un anuncio, era un TV commercial, era un anuncio del personaje este que estamos hablando, que era Many Faces, ¿vale? Otro correspondiente a la segunda. Pon la foto que lo veamos, tío. Vale. No busques más mierda, no hay tiempo. Vale. Venga, va. Te lo dije, tío, no hay tiempo. Que hay tiempo. Estás descargando el universo, coño. ¿Qué hay tiempo? ¿Qué tiempo? A ver, pon ahí el muñeco de Ramman. Ahora pon el de Many Faces. Vale, Many Faces que está aquí, que ya hemos visto el comercial. Qué que era muñeco. Está, tío, por cierto, el Many Faces está ahí, pasa que el pobre se la aquí. Ah, no, está entero. Está, coño. Tiene pierna, ahí está. No lo tenemos. Está de pie, está de pie. Aquí está, míralo, tío. Qué guapo hablar de esto mientras está el muñeco de Many Faces en la mano. Eso es lo que mola, hablar de los muñecos mientras los manuseamos. Está bien, cuidado, fíjate. Sí, sí, sí, este otro que. Mira, funciona, el giro de cintura funciona perfectamente. Y lo de la cara de cambiarse, la que decían niños, I change my face to robot to monster. Sí, claro, sí. Tiene tres fases, que claro, sería robot, monstruo, reptiliano, por cierto, verde ahí, sí, un demonio verde. Y humano. Y humano. Con antifaz. Que por cierto, una cosa que nunca le encontré sentido, ¿cómo es posible que cambien sus atributos físicos cambiándole la cara? No tiene sentido, tío, si el cuerpo es el mismo, ¿sabes qué te quiero decir? Es como si tú te pones una careta y te vuelves súper fuerte por la careta, no tiene sentido. O sea, me acuerdo que se le ponía la cara de robot, tiene tres caras, ¿no? Bueno, como hemos dicho. Y se le ponía la cara de robot y tenía una fuerza que te caga. No tiene sentido ninguno. Que por cierto, en la serie de televisión, Many Faces era un actor. Sale con un capítulo. Era un actor. Un capítulo aislado sale, sí, por ahí. En solamente. Diga, solamente sale en un episodio que era un actor de teatro. Que llegaba allí, tío, y hacía una especie de muñeco de función de teatro allí con unos títeres. Y era un actor de teatro, tío, que llegaba allí y montaba una función y Skeletor, como siempre, se lo quiere reclutar para su ejército. Ajá. Y le come el tarro y lo hace que se vuelva loco. En fin, tío. ¿Qué más cosas? Bien, ¿qué más muñecos tenemos de esta, vale, segunda temporada? De la segunda temporada tenemos, después de este, a Trap Joe, que Trap me Joe. Encanta. ¡Trap Joe! Este, tío, con diferencia, era de mis muñecos favoritos, ¿eh? Trap Joe. Te digo una cosa, me gustaba tanto, tío, este muñeco, que yo creo que lo sacaba siempre. Siempre que hacía una batalla de muñecos, siempre uno de mis titulares en la alineación del equipo del 11 de los Motus, de los Masters del Universo, en el 11 titular siempre estaba este muñeco. Es que es verdad que es un pedazo de personaje. Me encantaba, Trap Joe. Un cibor ahí, un tío completado, medio también demoníaco, con la piel azul, verde. Qué chulo, tío. No tenía mandíbula, la mandíbula era un cepo metálico ahí. Un cepo, que eso es lo que significa Trap Joe. Trap Joe es una, claro, un cepo metálico. Claro que sí, ven aquí, Trap Joe. Un gato. Y es verdad que siempre estaba ahí, es cierto también que en algunos episodios se cambiaba de brazo. Se cambiaba de brazo. Y muchas veces disparaba, que cuando se volvía poderoso, pegar rayazos ahí, tirar con el láser. Que claro, que es más efectivo ponerte el puto láser que ponerte un garfio. Que no es un garfio. ¿Qué haces con el garfio, tío? Tío. Nada, metérselo a una vieja aquí en la boca, así. No sirve para nada el garfio. Pero que tras Joe es un personaje guapísimo y en las modernas sagas, por ejemplo, ya no solamente en Motu Classic, sino en figuras hechas modernas, ad hoc, de figuras con una estética más actual y tal. Es flipante en los modelos de Trajo, porque es un supervillano acojonante. Muy guapo, muy guapo. Es un supervillano, chulísimo. Me encanta el diseño de este muñeco. Ya te digo, en mi top 10, vamos, directamente entre mis y otro de esta saga que lo tuve, que lo tuvimos los dos, que es Mechanic. Que Mechanic, también, con el cuello ahí parece un cipote, tío. Eso es que parece un pene. Que en la saga de 2002... Subía el pescuezo ahí. Eso es, que en He-Man 2002... claro, tiene la cabeza y el cuello como si fuera un periscopio. Al girar la cintura subía rack para arriba. Era muy imaginativo, o sea, cada uno tenía un poder, tío. Claro, tío, por eso molaban tanto, porque cada muñeco era como un superhéroe, un supervillano. Tenía un gimmick, tenía una habilidad especial. Eso es. Que le daba personalidad propia. De todas maneras, este es totalmente absurdo. Este muñeco, absurdo, tío, se lo cogió el perro de mi abuela, tío. Que lo mordió descanse, de la cabeza, le arrancó. Y le quitó las piernas y lo acabé tirando, tío. Qué pena que lo trincó el puto perro. Qué pena, tío. Maldito perro, coño. Pitu, te quiero, pero mejor digo que... Pero se cargó el muñeco, bueno, de Mechanic. Y su arma, verdad, que era muy característica, muy una rara. Porra, una especie de porra amarilla, súper rara, tío. Para dar hostia. Bueno, tío, ¿qué más? Vale, ¿qué más? Otro muñeco de esta temporada. ¡Hostia! El 16, Triclops. Triclops. Este era otro de mis favoritos, vamos, pero de todos los tiempos. Sí, este en Filmation salía de luces, pero la estética que tenía el muñeco original era bastante chula. Qué que guapo, que viene con una espada, pero claro, nunca luchó con la espada en Filmation. Siempre nada. La espada, de hecho... Pero algo tienen que ponerle siempre. Claro, tío, algún arma tenía que ponerle, pero el arma se la ponían ahí para darle un poco más de enjundia, un poco más de acompañamiento. Claro, como para que no diga, oiga, este no trae arma, es que me he gastado aquí una pasta y no tiene ni con un, no tiene ni un arma. Pero bueno, la verdad es que este muñeco no necesitaba ningún tipo de arma porque él en sí mismo era un arma, tío. Tenía tres ojos, Triclops, le iba dando la vuelta a la cabeza, tenía una especie de ruleta que giraba y cada ojo tenía una habilidad especial. Mira, voy a poner el comercial de Trap Joe. Qué chulo, tío. Hostia, qué chulo. Claro. Escucha, el anuncio de Trap Joe. Claro, en el casco Trap Joe tenía como para enganchar una cuerdecilla. Sí, para hacer la tontería esa de que descendía desde arriba de un cable. Trap Joe, míralo. Qué chulo, ¿no? Tengo un anuncio de la Mira, mira qué bien hecho está el anuncio, ¿eh? Con las manos. Sí, qué chulo. Claro, qué bueno, dice cada uno. Se vende por separado. Cada uno se vende por separado. Que no te va a llevar. Gilipollas, no te creas que comprando este te vamos a dar el escenario y el muñeco y el tigre. No pensamos la misma mierda a lo que dice el comentario. Cada uno se vende por separado. Pues, mira, eso lo advertían ahí. Pero te lo advierten, eso sí, te lo advierten con una voz de misterio ahí. Each one is sold separately. Como Crafty el payaso, los cheques no serán efectivos. Claro. La foto no se corresponde con la realidad. Bien, vale. ¿Qué más tenemos? Venga, tenemos Triclops y ya está de temporadas. Ah, bueno, sí, sacaron. Uy, perdón. I'm sorry. ¿Esto qué es, tío? El ha sido un tiro de que nos han pegado aquí con el láser. Han pegado en el hombro. Ah, bien, tío, ¿esto qué es? Vale, aquí tenemos el muñeco de Zohar, que sería la transformación de la hechicera en halcón. En halcón. Claro, que eso se lo inventaron luego. Porque fue gilipollas. ¿Había algún gilipollas que se gastara el dinero en comprarse este puto muñeco? Pues lo sacaron, estaba ahí, porque al principio es verdad que como estaba indefinido todo, luego empezó a definirse, claro, que no se transforma, la hechicera no se transforma en reptil. Es un halcón de goma, enorme de grande. Pero para que, o sea, pudiendo comprarte un muñeco con lo chulo que estaban, tío, ¿quién se va a comprar esta puta mierda de muñeco? Bueno, pues ahora veremos a Orco, que también era otra mierda de muñeco, y se lo compraba uno para tener la colección completa. Es que eso se trata. Pero Orco era uno de los protagonistas, tiene todavía sentido. Claro, pero es cierto que esto no se corresponde con el concepto de figuras de acción. No tiene nada pero que ver. Pero sí es del universo ya que empezaba a expandirse, porque dijeron, a ver, la hechicera tiene aquí como, la hemos puesto en el cómic, como tila con un aspecto como de reptil cobra. Dice, pero claro, hay que dejar la estética reptil para los malos. Claro. Así que vamos a darle un aspecto de pájaro o felino, que por cierto, los felinos apenas salen, un tema interesante. Bueno, sí, pero escúchame, ya hablaremos también de los Thundercats. Claro. Claro, se lo guardaron en la manga, los hijos puta. De hecho, felino y reptiles, tío, y reptiloide y felino. Hay una guerra. Hay una guerra. La guerra de Lira, que se llama. Hay una guerra. Ahí están, bueno. Que evidentemente sacaron el muñeco este de los cojones. Paranoia, tío. No sé si me das de escucharnos aquí hablando. Sabemos. De 40 años. No, tío, la gente piensa que esto es cultura friki, pero yo lo llamo. Mío, de verdad. Si algún día mi hijo escucha esto, de verdad, cuando sea mayor. No, hijo, pues te voy a decir una cosa. Tu padre no se fumaba. No, no te avergüences. No se fumaba, de verdad. No es cultura friki, es cultura contemporánea. O sea, yo ahora te digo. ¿En dónde salían Calisto y Melibea? En la Celestina. Ah, ¿cuánto sabe de literatura? Pues bueno, es una mierda. Yo me he criado con esto y me hace feliz. Yo quiero hablar de esto. Claro, coño. La gente es idiota, se ha vuelto una burría y anodina. Es verdad. Me cago en. Me cago en la gente, hombre. Vale. Bien, más muñeco. Mi vida callada, eso es mucho pero Reyes. Escúchame, mi vida callada. ¿Vamos con la tercera temporada o qué? Sí, claro, por supuesto. Oye, ¿cuánto se nos va la primera parte de por cuánto vamos ya, tío? Controla aquí. Bueno, ahora hacemos un descansillo. Esto puede ser un coñazo, ¿eh? Ah, no, hacemos un descansillo. Bueno, bien. Ahora vamos más rápido. Llevamos 58 minutos. Vamos a terminar un par de temporadas. Y vamos por la tercera temporada. Que no, que se puede. En una hora hemos hecho una introducción y dos temporadas. Podemos. Y son 7. Bueno, ni prisa. Y 20.000 cosas más. Cuando estés cansado me dices. Madre mía, tío. No, que podemos. Bien, ¿sigamos con qué? Bueno, en la tercera temporada... ¿Sigamos con qué? Venga, vamos a ventilarlo rápido. Venga. En la tercera temporada sacaron el Skeletor con el escudo este, con el pecho de... con un escudo, que según le iba pegaba, dando palos, se abollaba, ¿no? Y se abollaba. Iba sí, girando sí, sí. El pecho, fíjate que ya es que una nueva cierto, versión de Skeletor. Este es mi Skeletor, ¿eh? Este es mi este Skeletor. El que tú te compraste, ¿no? Sí, yo ya llegué tarde, tío. Yo llegué tarde ya, yo me incorporé tarde a esta Pues es del año 84, pero vamos, tampoco mucho más tarde. Que va. Lo que aquí llegaron con un año de retraso. Sí. Vale, el siguiente es Buzov, que Buzov... Es una especie de zángano, ¿no? Es un... Coño, es que cara más Es un ridícula. Hombre insecto. Que el casco también era unos ojos de más insecto todavía. Es totalmente ridículo que por el muñeco, ahora que lo claro, veo. No, hombre, pasa que claro, una especie de híbrido, tío, entre insecto y humano, que sigue teniendo los mismos músculos de humano. Eso es un poco lo raro de esto, ¿no? Que sí. Conservaban el molde de los músculos como diciendo, bueno, no vamos a ponerlo totalmente insectoide, sino que sí. La cuadrada de las piernas las ponemos así. Está claro, el tío muy fuerte. Son totalmente mutantes, son creaciones... clonada híbrida de algún ingeniero genético sí, fusionador en algunas películas más modernas, vale, o ingeniero. Bien, aquí tenemos a Clawful. Clawful, que este es un villano guapísimo. Este me encantaba, que se parece mucho, por cierto, a Zoiber, el doctor Zoiber de es verdad, coño, de es Futurama. Zoiber. Es Zoiber de Futurama, claro. Quiero ser mi amigo. Bueno, dice en el episodio ese de la paracaja de Fansworth, claro, se encuentra consigo mismo y le dice, ¿quieres ser mi amigo? Y dice, claro. No. Por fin tengo la caja, dice, dámela, dice, toma, y vuelve a ser un segundón. No, para caja de Fansworth. Bien, aquí tenemos a... Vale, Clawful, que Clawful, por cierto... Que su gimmick, su poder, consistía en que te pegaba pellizcos, tío. Yo me acuerdo que muchas veces este muñeco lo cogía y le pegaba pellizcos. Mira, de Clawful, por cierto... Le pegaba pellizcos a mi padre. Papá, ven, yo que a mi padre, mira, papá. Y le pegaba pellizcos con la... ¡Pum! Le robaba el arma. A que se puso muy de moda esto de decir... ¡He-Man! Todos los niños en el colegio, sí, claro. De verlo en Navidad de los anuncios. Sí. ¡He-Man! Y venían todos... ¡He-Man! Enardecidos. ¡He-Man! ¡Tarán-na-na! Escucha. Fisto and Clawful figures new Fisto. Masters of the Universe collection, each sold separately. Other action figures also sold separately from Mattel. Te dije muy rápido. Todos por separado. Todos se venden por separado. Que no quede ni un atisbo de duda, que luego viene la demanda de Mantimao. Las demandas judiciales. Cuidado. Bueno, pues entonces con Clawful acabo de ver ahora mismo que se puso simultáneamente a la venta. Con Fisto, que es de esta temporada, ahora lo claro, veremos. Claro, Fisto. Que este lo tenías tú, Fisto, que su habilidad que tenía un puño de acero, Fist, que significa puño en inglés. Claro, quedaba una. Viene con otra espada, claro. En el fondo muchos moldes de armas secundarias eran las mismas, pero le cambiaban el color según el personaje para hacerlo coincidir con la empuñadura. Bueno, Fisto, tío, que tiene su contrapartida malévola también con otro personaje de esta temporada, que es Jitsu. Claro, está aquí. Lo tenemos, tío. Era su sombra, que ahí está Jitsu, que tenía, claro, tenía peso de karateka chino. Claro. Que tenía, por cierto, una armadura, que la tengo en la bolsa de armas, que no la hemos sacado la bolsita de armas. Tenía su armadura. Pero la armadura está guapísima, de estilo oriental, tío. Muy chula, sí. Que, por cierto, ahora que lo pienso, tío, una cosa de los Masters, que también me gusta mucho, es que todos tenían, como hemos dicho, todos tenían una habilidad especial. Pero esto es una cosa, un apunte cultural que me encanta. Y es que, claro, como utilizaba, había hombres reptiloides, hombres insectoides. Había mitad hombre, mitad máquina. Otro era medio máquina, medio humano. Otro era, por ejemplo, de etnia... Por ejemplo, este tío es chino, ¿no? Jitsu es japonés. Tiene pinta de japonés o chino, sí. Pero no tiene sentido. Pasa que los chinos nunca tienen esa constitución tan cuadrada. Pero había orientales en el universo de los Masters del Universo. Había orientales, tío. No tiene sentido. Son orientales... ¿Qué son? Orientales universales. Claro, es que lo grande de esto... Orientales universales. Lo grande de esto es que cabía todo. Japonés. De hecho, lo que hablábamos del origen del personaje de Ryo Blast, que se criticó que era como de otra serie, ¿no? Pero que es muy interesante. Ryo Blast, ya sé que va a decir, Fran, no me interesa que no lo tuve. Pero te va a gustar detalle. Sí. ¿Lo tuviste? No, que sé. Pero hay un detalle interesante, lo que voy a decir, ¿no? Pero claro, hay que decir que como eran los Masters del Universo, no estaban reducidos a Eternia, eran del universo. Claro. Muy, no es solamente que no estamos en Eternia nada más, que en Eternia estamos porque estamos en Eternia, pero luego sí, nos fuimos a Eteria. Claro. Pero bueno, es que eso iba a decir, es que había algún terrícola, tío, ahí se coló algún terrícola aparte de la madre del príncipe Adam, aparte de la reina, había algún terrícola, tío. ¿Tú crees que algún personaje de los Master Universe sí, era terrícola? Sí, bueno, en la serie de Filmation, en el capítulo 82 y por ahí... Este tío, mira, por cierto, vamos a escuchar, mira cómo pega golpe de karate, que se escuche, mira. Vamos a pegarle una hostia al micrófono con la mano de Jichu. Toma, se ha oído. Se ha escuchado. Seguro que me ha dolido hasta a mí, tío. Me ha dolido. Vaya hostia que ha pegado. Vaya hostia, mira, pues se conserva bien, todavía pega bien. Pega golpe de karate, pero guapo, mira. Pimba. Vale, bueno, aquí tenemos un guerrero interesante también en esta temporada, que es Cobra Khan. Cobra Khan. Que tenía la virtualidad de que le quitaban la cabeza, como si fuera el dragón este que le engancharon en la espalda luego a Skeletor. Sí. Y entonces le rellenaba de agua, el pecho y echaba un veneno. Sí. Y entonces este es el primer ser reptil que trabaja a las órdenes de Skeletor. Que posteriormente se cambia a Horda y luego al hombre serpiente de King Hiss, que luego hablaremos también. Ahora hablaremos del cuarto bando, porque hay cuatro bandos. Sí, hay otro bando más. Hay cuatro bandos en los Masters del Universo, no solamente están los buenos y los malos, como mucha gente hablaremos. Se cree. Bueno, vamos a terminar de esto ya de carrerilla. Está Fisto, ¿vale? También ya hemos hablado, Jitsu. Y luego sacaron el año 84 el Príncipe Adán, el muñeco. Qué muñeco más ridículo, tío, de verdad. Esto fue, bueno, una manera de tirar el dinero, tío. Yo no sé. Porque me ha comprado. Mi padre, el pobre, me lo regaló unos reyes, tío. Me regaló el Príncipe Adán, tío. Y decía, ¿no te dijo una niño esto para qué? Qué error más grande, pobrecillo, tío. Él que sabía. ¿Y por qué lo pediste? Él que sabía. Que no, que yo no lo pedí, tío. Que ese me lo echaron de sorpresa. Es que a mí, tengo que decir que todos los años por Navidades siempre los reyes, su majestad de los reyes magos, en este caso mi padre, te quiero mucho, papá, siempre me regalaba, tío, algún muñeco de sorpresa. O sea, yo no soy malcriado, yo solamente he tenido regalos por reyes y cumpleaños estrictamente. Sí, yo también, a mí entonces, nunca me regalaban si no era cuando llegaba las Navidades o el cumpleaños, un muñeco de los Masters, yo quería otra cosa. Claro, yo también, yo siempre pedía esto. Pero claro, lo que quería decir es que siempre me regalaban alguna sorpresa que yo no pedía en mi carta, porque yo pedía, pues, a mí los que me gustaban, ¿no? Y me los echaban. Pero este yo no lo pedí, tío, y mi padre pero me lo regaló. Claro, pero creo que podía haber tirado más el chicle. Y usarlo para las batallas a Adam. Pasa que, claro, nosotros directamente recreábamos el escenario, como hemos visto en el anuncio comercial, en nuestro patio, en nuestro cuarto, recreando una batalla, claro, íbamos directamente a la batalla, con lo que los prolegómenos del príncipe Adam sobraban directamente. Sobraban totalmente, claro. Además que no tiene sentido tener el muñeco. Era como tener un muñeco repetido, tío. Teniendo a He-Man, no tiene sentido que tener el príncipe Adam. Pero bueno, Adam, lo sacaron, ¿verdad? Y forma parte de la colección. Y también está, sacaron a Whiplash. Whiplash, que lo tengo repetido, que en el podcast número 5, que el que no lo ha escuchado lo recomiendo, porque de parte la polla de risa, comentaba que lo tenía doble. Es verdad, es verdad. Y es cierto, me he quedado de piedra. ¡Hostia, hay dos Whiplash! Dios, tío, la leyenda urbana era cierta, tío. Tienes dos Whiplash. Y sin embargo, significa que posiblemente sea tuyo. Yo tenga cero Whiplash. ¿Te lo creas? Claro, que estoy seguro de que ese es mío, tío. Y lo más gracioso que dices tú, algún gilipollas se lo dejaría en tu casa. Dijiste en otro podcast. Probablemente yo, tío. Yo creo que es de Gerardo, que tenía tantos muñecos al tener una juguetería que perdía el control de lo que tenía. Si lo perdía, lo reponía fácilmente. Gerardo, te queremos, pero es una realidad como otra cualquiera. Oye, pero cómo molaba este muñeco, ¿no? Whiplash. Su arma era la cola de plástico que tenía. Pegaba un coletazo. Claro, una cola tipo de cocodrilo. En realidad, un hombre cocodrilo. Otro reptiloide. Sí, bueno, tirando a Draco, cocodrilo. Por cierto, o sea, que ahora mismo que tengo el muñeco en la mano, quiero decir, tío, qué felicidad me está transmitiendo ahora mismo tocar esta cola, tío. Dame el otro, que lo toque. Me transmite, cógelo, cógelo. Quiero ser partícipe de esa felicidad. Quiero que lo sientas tú también. Es que, tío, quiero decir ahora mismo, que sea una cosa muy personal, quiero comentar una anécdota muy personal, ¿vale? Esto quizá no lo entienda nadie lo que voy a decir ahora. ¡Qué aguifla por el culo! No, tío, que va, no te perdón, creas. Perdón. No. Más personal que eso. Más personal que eso, imposible. No, tío, que va, era una cosa muy bonita, pero lo has estropeado. Perdón, total. No, escúchame. Lo has estropeado. No, escúchame, yo quería decir una cosa, te doy pie para decir tu anécdota personal, ¿vale? Venga, vale, cuenta tú primero eso. Quiero decir esto. ¿Cómo mola, tío? Qué chulo. Realmente. Yo me quiero poner serio, realmente hablar de estas cosas, tío, para mí tiene una carga emocional tremenda. Porque tremendo, tú te das cuenta que con el paso del tiempo, y esto, hombre, nosotros de nuestra vida diaria se basa en mucho trabajo, gracias a Dios tenemos trabajo, pero son todos obligaciones. Cuenta. Ya, venga. No puedo dejar. Luego cuentas tú si quieres lo que has hecho con los muñecos. Estoy puteando tu anécdota. La perversión. Bien. Entonces, claro, realmente esto es una válvula de escape tremenda, porque todo el mundo está, de algún modo, está agobiado con sus vidas y hay mucho... Está haciendo una especie de picha con la cola de Whiplash. Entonces, bueno, mucha gente cuando me ha escrito, por ejemplo, nuestro amigo Juan Manuel Cobo y tal, dice, hostia, tío, gracias a vosotros estoy empezando a redescubrir o a recordar mi infancia. Es decir, como si la vida adulta le hubiera pisado el terreno y se le hubiera olvidado que una vez fueron niños. Sí, muy sí, fuerte. Sí. Gracias a escuchar todo esto, revive. Entonces, realmente, Todo esto, tío, de volver a estos momentos de la infancia, realmente esto es fantástico y maravilloso. Y yo lo considero, no solamente que esto sea una locura, una paranoia, no, estás flipado, es que estás colgado. Es necesario. Realmente, lo que es locura es vivir siempre en una situación de estrés constante, sí, donde lo único, el único leitmotiv es intentar conseguir dinero para pagar facturas y sí, quedarte sí, por encima del otro porque no hay para todo y entonces tienes que pisar total, al otro. Total, chócame los cinco ahora mismo, tío. Totalmente claro, de acuerdo. Eso es lo insano. Lo insano, o sea, yo personalmente los locos los considero los otros, los que piensan que claro, están todo el día hablando, ah, pues sí, pues yo Ferrero te di un trato y gané 5.000 pavos todo el día pensando claro, en eso. Claro. Entonces, bueno, muy bien, gracias, estupendo con tus 5.000 euros. Vale, muy bien, te los puedes meter por el culo. Yo quiero hablar con mi colega hoy claro, de los Master Universo porque me es hacía lo que me hace feliz, porque hemos coño, sido tremendamente felices haciendo batallas con estos muñecos. Claro que sí, tío. ¿Y qué puedo decir después de ese magnífico argumento, de eso que de ese magnífico speech que acabas de pronunciar? Lo único que puedo añadir a eso, Frank, lo único que puedo añadir es mi nota sentimental, emotiva y nostálgica, tío. Y mi nota es la siguiente, y es que estoy tocando el muñeco y me está recordando ahora mismo cuando era pequeño y vivía con mis padres y vivía en mi casa donde me crié. Y, tío, me está transmitiendo, me están viniendo ahora mismo al recuerdo, me están viniendo recuerdos, olores, incluso olores, sensaciones, tío. Es increíble. O sea, estoy ahora mismo totalmente transportado al pasado, tocando este muñeco de las de veces que lo he hecho cuando era pequeño. Claro, es como si fuera una pastilla para el pasado. Todo, claro, claro, es increíble. Es como si me hubiera tomado una pastilla y hubiera pastillas para el pasado. Y estoy retrocediendo en el tiempo ahora mismo. Bueno, pues quiero que nuestros amigos en casa sientan también esto. Yo creo que esto de algún modo se va a transmitir por la onda. Porque espero que gracias a la magia de la radio esto y el sonido, esto se transmita de alguna forma. Se transmite seguro, tío. Y estoy seguro que la... Ya te digo, me están viniendo ahora mismo, me están claro, bombardeando, tío. Me están bombardeando sensaciones, olores, sentimientos, recuerdos. Madre mía, claro, imágenes, me va a petar el cerebro, tío. Claro, personas de... Me va a petar el cerebro. Será mejor que suelte los muñecos o me explotará el cerebro. Claro, bien, ¿qué más? Vale, personas que, por ejemplo, del foro este de Mundo He-Man y tal, van a sentir lo mismo que nosotros una vez que se lo estén descargando y van a comprender que no están solos en todo esto. Claro que vale, sí. Vale, vamos a seguir viendo algunos muñecos terminando esta serie, ¿vale? Del año 84 nos queda por ver a Webster, que sale en la serie de Filmation, que es muy bueno. Sí, sí, sí. Este es un personaje muy chulo, ¿eh? Vale, que por cierto, lo tengo ahí a Webster. Tiene un modelado propio, tiene cabeza Por cierto, propia. Estamos escuchando la música que es. Este es el tema de Skeletor. Qué guapo está, por cierto. Es siniestro que te caga, ¿eh? Claro, era lo ponían cuando estaba el hijo puta ahí pensando en el castillo, ahí cómo iba. Qué gran vuelve de su próxima jodienda. Qué gran compositor era este hombre, ¿eh? Shuki Levy, tío. Madre mía, la cantidad de melodías. Bueno, pues es perfecta para ver a Webster, que por cierto, a ver si lo trinca el muñeco del Webster. Está ahí Webster, el azul. Aquí está, Webster. Qué pena que yo, tío. Claro, era una especie de. Yo perdí la mochililla. Este muñeco hay que decir que viene con una mochila. Sí, también se la ha despegado el hijo puta, no está, tío. Yo la perdí, tío, la perdí. Era sí, una mochila que servía para escalar. Que tenía una cuerda y un garfio. Y un garfio de era retráctil, entonces sí, claro, en realidad Web Store sería, bueno, no sería tienda de araña, ¿no? O de red, pero Web, claro, viene porque una especie de hombre araña mutante, fíjate que sí, la cara sí, asemeja a algún tipo de araña. Es un aracnoide. ¿Aracnoide? Es un aracnoide total, claro. Qué guapo, tío, lo que has dicho. Claro, de hecho es que la cara la cintura también pega hostias, claro, como todos, ¿no? Y con esta cara de hijo puta tiene que ser malo, pero vamos, sí o sí, está que ser bueno en la vida, vamos. Mira, también le funciona el giro de cintura perfectamente, ¿eh? Mira. Ya como estoy flipando, tío. Qué feliz estoy siendo hoy, tío, de verdad. Más que con el giro de muñeca, ¿no? No, y con la grabación de este podcast. Vale, tío, y luego salieron también, tío, bueno, un paquete de armas para que completara armas de los muñecos y tal, ¿no? Esto es lo que sacaron en el año 84. Lanzamiento. Exactamente. Esto explica que muñecos que son de... Yo los comprara aquí en el 87 como novedad absoluta, vamos. O en el 86. La novedad con dos años de, más absoluta. Con 2 años de retraso. Bien. Vamos a terminar la serie 4 y hacemos un descanso, ¿no? Y la vemos, meamos. Perfecto. Y además quiero hacer una pequeña preview, un pequeño adelanto de la cantidad de cosas que nuestros amigos oyentes se van a encontrar en la segunda parte de bueno, este vamos a intentar terminar ¿De como qué, podamos. ¿De qué vamos a hablar las cuatro en la segunda? Vamos a terminar las cuatro series de los cuatro muñecos restantes. Vamos ajá, a analizar también un poquito la serie de Filmation. Los cómics. La película de animación del año 87. Los cómics y vamos a repasar sucintamente... La película de imagen real de Dolph Lundgren, no eso, lo perdáis, eso, por favor. Eso, año 87, favor, y luego vamos a hacer no una pena mención al universo expandido que se generó en la década de los 2000 con He-Man 2002 y toda la moderna saga que hay ahora de muñecos, porque nosotros estamos analizando los muñecos vintage, que se los llama... Clásicos, claro, que se llaman los vintage, porque luego salieron los He-Man basados en... Pero eso es una en basura, el New He-Man, que es basura. Eso es una pero basura luego sacaron, bastarda y apócrifa. Sí, pero luego sacaron muñecos de He-Man de la serie de 2002 y luego sacaron los Motu-C, los Motu Classics, basados, o sea, sería una versión estilizada de los muñecos vintage. De los con que estamos hablando. Más articulado y más esbelto. Sí, y pero no me fuerte, gusta, tío. A mí sí me gustan, están guapísimos. No me gustan, tío. Tío. Son ya un poco de estantería, para ponerlo en una estantería, pero no para jugar con ellos. No los veo como para... Yo como para aunque un niño juegue con ellos, no los veo, tío. Bueno... No sé, a mí me gustan los clásicos y ya está, que le den por culo a todo. Bueno, vamos a seguir con... Vamos a terminar con la siguiente temporada. ¿Quieres que hagamos ya el descanso, tío? Venga, me parece bien. Vamos a pegar el corte aquí, ¿vale? Vamos a hacer aquí un descansillo. Voy a intentar buscar una... Vamos a cerrar, como siempre hacemos en los podcasts de Fran y Quique, vamos a cerrar con una con alguna melodía clásica, ¿vale? Y emotiva y a tope. Vamos a terminar aquí y nos damos un descansito y seguimos con todo eso que hemos comentado a continuación en la segunda parte del podcast del universo... De los Masters del Universo. ¿Te parece que ponga, por ejemplo, para terminar... ¿Qué pongo, tío? Pon lo que quieras, si son todas chulísimas. Es que Fran se ha descargado aquí una cantidad de material que da para cuatro mil podcasts. Vamos a terminar con... Voy a intentar, esa tío... que nos gustó tanto que dijimos de... Esa que se escuchaba la de... Tarana, así como el, como más... Un subidón. Es que estaba intentando conseguir la de los He-Man en... ¿Cómo se llama? En versión de guitarreo. Esa, por ejemplo. Pero es que no lo encuentro. Versión habla... larga, mira, esa versión larga en español. ¿Habla algo más? Bueno, es que, no, lo que quiero decir es que me parece alucinante la cantidad de versiones que hay, ¿eh? O sea, sobre el mismo tema clásico, yo creo que o la gente se aburre mucho, tío. ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Quién ha compuesto esto, tío? O la gente se aburre mucho, o realmente hay mucho aficionado al universo de He-Man y los Masters, ¿eh? Porque venga. Todo esto, tío, hay aquí... Caña, vamos, caña. Venga, vamos. Perdón, venga, vamos a dejarlo. Bueno, 1.40, sí, y métele cañita y al tema. 1.40, ¿vale? ¿No? Bien. Venga, va. Bueno, os dejamos con la segunda parte. Bien, chicos, nos vemos en un rato. Besos para todos. Bebiendo a su lado.